Vale, este es buen lugar para escondernos de los centinelas mientras trazamos un plan de ataque para... esperen, ¿dónde está el profesor y Magneto? Creo que perdimos al profesor cuando subimos por aquellas escaleras hace 3 o 4 calles. ¿Y Magneto no se había quedado pegado en la nevera? Sí, fuimos a intentar despegarlo, pero no hacía más que gritar: ¡Corred, insensatos! Oye, oye, ¿qué os parece si...? Vale, sí, cojonudo. En fin, tendremos que apañarnos nosotros solos. A ver, ¿con qué poderes contáis cada uno? Pues mira, mi poder es pasar totalmente Yo desapercibido. puedo poner voz de cantante de ópera, mirad. Yo soy youtuber. Pero es que nadie tiene una mierda que pueda resultarnos útil. Necesitamos viajar al pasado y arreglar este maldito presente apocalíptico. Yo viajar al pasado no, pero puedo reproducir con el sobaco programas de hace la tira de años. ¿Pero qué? ¿En serio? Claro, mira, te lo voy a demostrar. Input password. Login complete. Welcome to Combo Gamer. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Combo Gamer Podcast. Hola, hola, hola, aquí estamos en Combo Gamer Podcast, el podcast con opiniones para todos los gustos. Ya hemos superado la barrera psicológica de ese primer programa y yo creo que ya podemos compararnos pues, con los más grandes, porque vamos, de aquí a los 100 como mínimo. Y nada mejor que hacer este segundo programa en el veranito. Yo en mi tierra, Cádiz, y otros por Zamora, País Vasco, Canarias, en fin, cada uno en su pequeño paraíso. Que sí, que ya nos queda poco, solo el mes de agosto, pero bueno, hay que exprimirlo al máximo. Pero vamos, que no vamos a pensar en eso, ¿no? Ahora mismo entre playita, piscina y lo que toque, vamos a intentar hacer un programa interesante con una compañía fantástica. Y de hecho vamos a empezar saludando, por ejemplo, a Heiser. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, pues como siempre. Pues mira, eso está bastante bien. Bueno, pues si no quieres añadir nada más después de ese programa de 4 horas que nos ventilamos el mes pasado, vamos a seguir con Arki. Me quedé sin palabras. Yo creo que todo el mundo igual. ¿Qué tal, Arki? ¿Qué pasa, patrullita? Nada, aquí. Aquí con ganas de darle caña a los X-Men. Pues estupendo. Serenion, ¿qué? Hola, hola. ¿Qué pasó, Peñita? ¿Os estáis copiando? En Canarias. Aquí en Canarias, con una birrita. Bueno, anda. Inu, ¿qué? ¿Cómo lo llevas por allí? Con un catarro que no lo salta un caballo. Dios, si la nieve se pone mal en verano. Hombre, desde luego es mala suerte, las cosas como son. Y Jorge, te dejamos para el final como siempre, pero porque tienes todo nuestro respeto. ¿Qué? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Espero que todos estén bien también. Hay que ver, Jorge. Parece que siempre te interrumpo a ti, porque yo qué sé, pero es que después de lo que nos ha dado este mes, yo tengo que dedicarte esta preciosa canción. No llores por mí, Argentina. Nos llevasteis el Mundial. Siento mucho. Pero mira, quedasteis subcampeones, que está bastante bien. No como España, que la pobre quedó muy, muy, muy mal. Pero bueno, la próxima vez será. ¿Soy el único que se imagina, Jorge, como este, como el Tano Paz, mandándole gritos a la tele viendo el Mundial? Anda, anda, vamos a empezar, que tenemos muchísimas cosas. Sergio, ¿qué? ¿No te olvidas de alguien o qué? ¿Va a presentar? Pues bueno, aquí está un humilde servidor, Sergio, y ya está. Yo creo que no queda nadie más. No, no, no. Axel. Ah, es verdad, Axel. Allí desde las tierras hawaianas en las que esté, porque aquí no está, no ha Axel podido acompañarnos. Está de vacaciones, pero nada, un saludo desde aquí. Exactamente, un saludete. Sí, un saludito para Axel y que sobreviva a su tránsito por otros países. Pues sí. Y ahora sí que sí, con todos y con los que no estábamos también, vamos a empezar. Y vamos a empezar porque tenemos un programón por delante. Vamos a intentar que quede interesante con un sumario también potente, porque hemos dedicado este programa a un especial a X-Men, o por lo menos una parte, a Días del Futuro Pasado, que esperemos que resulte interesante. Yo me declaro un inculto de X-Men, he tenido que hacer los deberes y espero haber cumplido. De todas formas, lo digo ya porque no vaya a ser que haga el ridículo y por lo menos me justifico. ¿Qué más cosas? Pues tenemos mucho más. Vamos a hacer un combo análisis de Mario Kart 8. Nos llaman los nintenderos, nos llaman los renegados. Pero os vais a dar cuenta que no solamente hay cosas positivas Mario Kart 8, también muchas negativas. Y bueno, pues yo creo que vale la pena que estemos unos minutos charlando sobre el tema. Y hay más, hay mucho más, porque esta vez no van a ser 4 horas de programa, gracias a Dios. Pero sí que hemos hecho una pequeña sección, pues para ver... Hice una otra apuesta con Serenion. La anterior la gané yo, que fue la del E3. Y en esta me he comprometido a verme la primera temporada de Juego de Tronos y él, la de Perdidos. Y vamos a hacer un pequeño test. Lo dejaremos al final porque nadie se va a librar de spoiler. Así que en ese momento podéis desconectar o seguir y a ver qué pasa. Ah, y por supuesto, vamos a dar a los ganadores del concurso, de ese sorteo que hemos hecho con WeCode, LiveCode, PSN Code y toda la familia Code, que desde luego ha venido muy bien. Así que ahora sí que sí, vamos al lío. Y antes de entrar en materia, hay que recordar los resultados de la encuesta. Esa encuesta que colocamos hace, yo creo que cosa de 2 semanas, sobre qué película de X-Men te ha gustado más. Y yo creo que los resultados, una vez más, no dejan indiferente a nadie. No sé por qué, se ve que es que no tiene muchos seguidores, pero la primera película, la de Bryan Singer del año 2000... se ha llevado 0 votos, o sea, un 0%. Increíble. No, yo pensaba. No lo entiendo, no yo lo entiendo. Tampoco. O sea, ha sido increíble. Pensaba que sería la tercera parte, pero se ve que tiene también sus fans. Pero no. Ha ganado por muy, muy, muy, muy cerquita, por un solo voto, esta última, Días del Futuro Pasado. Y la segunda opción es que, bueno, pues es ninguna. Me salen escamas y empiezo a potar cuando las veo. Ahí está el criterio. Qué gran criterio. Sí. Sabemos ya a qué público vamos orientado. Sí, sí. A gente a la que le salen escamas y pota cuando ve las películas de X-Men. No sé si queréis comentar algo más. A mutantes. Sí, de mutante y a mutante. Bonito programa les hacemos a esos campeones, ¿eh? Pero bueno, ahora sí, esta encuesta ha servido un poco para ver cuál es nuestro target. Pero vamos, ahora sí, vamos a empezar ya, porque X-Men va a dar muchísimo, muchísimo que hablar. Me vais a permitir que dejara ese minuto de la sintonía de la serie, porque es que vale la pena en cada nota. O sea, no podía cortarlo. Con diferencias. Totalmente. No podía cortarlo porque hubiera sido una blasfemia y creo que merecía la pena. Pero bueno, vamos ya a entrar en materia, como digo, porque hay mucho, mucho, y la preproducción... O sea, no solamente la película inicia en el momento en el que la vemos en el cine, sino que ha tenido mucho detrás también y delante. Y es que en la actualidad hemos llegado pues a un punto de saturación de películas basadas en franquicias de cómics, pero sin ninguna duda una de las más importantes es X-Men. La famosa Patrulla X comenzó su andadura cinematográfica a principios de siglo, iniciando así una saga pues que ya se cuenta casi 15 años después. Sí, sí. Y de hecho, hay tanto material sobre los mutantes de Marvel que es importante recalcar lo imposible que resulta hacer un repaso exhaustivo y de forma, bueno, un poco pormenorizada de cada producto que ha salido al mercado. Es más, a ver, nuestro foco de atención me parece que es lo justo y lo principal que se centre en Días del Futuro Pasado, aprovechando ahora que ha salido esa adaptación a la gran pantalla y comparando el resultado con la serie animada y el cómic. Y bueno, pues la mente maestra detrás de todo el universo mutante, al menos en el cine, es Bryan Singer, que tiene un apellido bastante curioso, Bryan Cantante, pero bueno, dejando ese chiste de mierda a un lado, este señor nos demostró que... Sí, me lo he marcado yo ese chiste. Pero bueno, este tío, como digo, nos demostró que era posible introducir a estos amados personajes de Marvel en un entorno actual de una manera correcta y entretenida ya por el año 2001, que ha llovido mucho desde entonces. Su secuela, pues también estuvo dirigida por él mismo y aunque la continuidad de la franquicia en el cine estaba más que asegurada, desafortunadamente el proyecto se desinfló con esa infame tercera parte a cargo de Brett Ratner y las cintas de Lobezno en solitario, que yo creo que han quedado ya para el olvido. No sé, a raíz de los resultados de la encuesta y también por saber un poco vuestra opinión, ya que yo tampoco soy un experto y ni me soy seguidor del cómic ni nada, ¿qué os parece esa tercera película de X-Men? ¿Es tan mala como parece o qué? Es una puta blasfemia. A mí no me gustó nada, es una basura. A mí me entretuvo, que yo lo que busco una película es que me entretenga y valga el dinero que me ha costado la entrada. A mí me pareció buena, no de lo mejor que hay en el cine, pero buena. Con mucho defecto, pero bueno, entretiene. Hombre, yo quitando Green Lantern y alguna más por ahí, normalmente las de superhéroes siempre me entretienen, pero igual busco algo más que eso y por eso esta me pareció tan mala. Sí, y más en una peli de los X-Men, que no sé, no es una peli de acción como las pelis de Marvel en sí, de la productora nueva, ¿sabes? No es un Thor, no es un Iron Man, es un poco más coral. Y cuando ves que aparte de que cogen dos tramas que son realmente interesantes y se mean sobre esas tramas, porque son dos arcos argumentales bastante interesantes en los cómics, pues joder, te cabrea mucho. Y yo mismo no me corto un pelo. Yo si llego a ir al cine a verla, yo cuando salgo del cine pido devolución. Pues eso es muy grave. A ver. A mí, yo, bueno, no me gustó tanto como las dos primeras, pero más o menos me entretuvo un poco como Inu, ¿no? Hombre, por lo que me costó, por el dinero que me costó verla, que ha sido cero, tampoco me voy a quejar. Pues yo sí me quejo, me quejo. Bueno, bueno, bueno. Que habrá tiempo de quejarse. En cualquier caso, en 2011, pues ya con Singer nuevamente a bordo, pero ahora como productor, el grupo de superhéroes mutantes recibe una segunda oportunidad, esta vez con nuevos aires y una perspectiva pues distinta a la anterior. El hasta entonces llamado reboot de la saga nos presentaba una parte de los personajes de la cinta originales durante su juventud, cuando apenas descubrían sus poderes y la sombra del miedo y el rechazo humano se posaba sobre ellos. Con Matthew Vaughn, que es el director de Kick-Ass, y en esta película también ejercía de director, Primera Generación fue vista con buenos ojos, pero el potencial, no sé, parecía que podía explotarse todavía más. Yo sé que hay muchísimos seguidores, muchos fans de esta película, y en este programa también. Pero bueno, yo creo que ha sido una buena toma de contacto de lo que está por venir. No sé si estáis de acuerdo en que levantó la situación de lo que era X-Men en el cine bastante, de una forma bastante decente. Pero vamos, de cabeza, 20 veces mejor que la 3. Yo no sé si es porque la peli en sí es buena o porque los actores que tiene son muy buenos, porque ya lo hablaremos después, pero el McAvoy y el Fassbender es que son dos pedazos de actores y cuando los ves te lo crees. Claro, que el reparto es muy bueno, sí. Pero yo creo que también que esta película es tan buena por comparación, porque veníamos de algo tan malo que llegó esto y dices, joder, qué bien, ¿no? Pues claro, lo comparas a lo mejor con productos que salieron más o menos por el tiempo, lo dicho, con Iron Man, con Hulk o tal, y a lo mejor no es esa peli que de superhéroes flipante, pero si te gustan los X-Men, yo por lo menos la disfruté más que la primera y que la tercera, que la segunda no sé, pero que esas dos sí. Yo exactamente lo mismo que se ve a mí. Pues la verdad es que también me gustó bastante, sí. Pues ya digo, esa película desde luego tenía bastante potencial y supo exprimir lo que era la saga. Pero bueno, así con Singer una vez más en el banquillo del director, un masivo elenco y con una de las aventuras más importantes de los X-Men como línea a seguir, aquí tenemos Días del Futuro Pasado, que ha devuelto a Lobezno y compañía a la primera plana en cuanto a actualidad inmediata. Y como dato de este esperado regreso de la saga, el 29 de octubre del 2013 se dio a conocer el tráiler de la película, el cual en tan solo 4 días logró superar en visitas al del Capitán América, el Soldado de Invierno. Es decir, que obtuvo en su primera semana cerca de 19 millones de reproducciones en YouTube. Es decir, es impresionante, uno de los tráilers más vistos de la historia de la plataforma. Te digo, ahí es nada. O sea, que expectación desde luego había. Y bueno, para el que no lo sepa, porque no todo el mundo habrá hecho los deberes como yo de leerse el cómic, la serie, el no sé qué... Para el que no lo sepa, Días del Futuro Pasado se basa en la aclamada historia de Chris Claremont y John Byrne. Nos reencuentra con los Magneto y Xavier originales, quienes viven en un futuro distópico en donde un grupo de mortales máquinas, denominadas Centinelas, han llevado a la población mutante al borde de la extinción. Con un puñado de nuevos renegados y algunas viejas caras como Tormenta, Kitty Pryde y Lobezno, los líderes mutantes solo encuentran una opción restante para cambiar su destino, y es, pues obviamente, viajar al pasado y evitar la creación de los mortíferos centinelas. Y digo yo, y digo desde la ignorancia suprema, aquellos que hayáis seguido un poco más la serie, el cómic o todo en general, ¿creéis que había otra historia más aprovechable, más útil que esta de Días del Futuro Pasado, o se ha elegido, pues, para lo evidente, para subsanar los errores que hubo en la tercera película, de cara a la siguiente, que va a ser Apocalipsis? Las dos cosas, o sea, yo creo que esta es de las mejores sagas de X-Men, pero aparte está idónea para intentar sanear lo que sea, los errores que se han ido haciendo todo este tiempo, que hay bastantes incoherencias. Uh-huh. Sí, sí, no solo eso, sino que además sirve para unificar lo que era la primera generación de X-Men con los primeros que habían salido en las primeras películas. Yo, es que el problema es que para mí uno de los mejores arcos que tienen es la de Fénix Oscura y se lo cargaron en la tercera, ¿sabes? Entonces ya quedan muy pocas así súper interesantes y para elegir otra peor, a ver, elegir esta fue bastante... ¿sabes? Bastante buena idea. Y creo que además con esto lo que hicieron fue darle un reboot loco a la saga, ¿sabes? Pues sí, totalmente. Está claro que, como hemos dicho, el viaje en el tiempo, pues eso, permitió que actores de la serie original pues pudiesen también interpretar sus papeles de nuevo. Y se solucionase pues eso que estamos comentando, esos elementos que en esa continuidad pues no quedaban del todo claro. Y además, es que de cara a la secuela, ya más que confirmada, pues abre una nueva línea de tiempo que les va a venir genial. Cuando Matthew Vaughn, el director de Primera Generación, iba a dirigir la película, iba a hacerla como una secuela directa y situarla en la década de los 70. De hecho, se ha dado a conocer que las primeras ideas incluían un comienzo que arrancaba con el asesinato de Kennedy a manos de Magneto y un encuentro con mutantes, establecido en ese movimiento por los derechos civiles en la guerra de Vietnam. Y bueno, de todo esto, algo se ve en la película, sí. Pero bueno, solo con esbozos y referencias veladas, el momento de Mística y los mutantes en esa tienda de campaña en Vietnam, pues sí, posiblemente se relacione con esto que estoy contando. Y las conversaciones con Magneto sobre el asesinato del presidente, pues también son muy reveladoras. Pero que digo yo, vamos a ver, ¿creéis que hubiera sido más interesante ese inicio con el asesinato de Kennedy o hubiera liado más al fan de toda la vida? No lo sé. Como película... Para alguien que nunca haya leído los cómics o lo que sea, yo creo que hubiese quedado más igual, más espectacular, porque estas cosas conspiranoicas sobre Kennedy siempre atraen, es una cosa que nunca pasa de moda, pero yo creo que igual si hubiesen ido un poco, o sea, para mantener esa trama, tenían que haberse alejado mucho más de la trama original. Yo creo que es mejor como lo hicieron así, hablando, porque te dejan con la intriga de realmente lo mató, ¿no? Y sobre todo, mola mucho la frase que dice Magneto de es que era de los nuestros. Es que, ¿sabes? Ya con eso hacen que la escena sea impresionante y que no tengas la necesidad de verlo, de ver la escena en sí. Pues sí, además deja la incógnita, ¿no? ¿Qué poder tendrá Kennedy, ¿no? ¿Qué mutante será? ¿De qué tipo? No sé. Desde luego suena muy interesante. Pero sí, la verdad es que el resultado en cualquier caso yo creo que ha favorecido a partes iguales. Y el 5 de octubre de 2012, que ya estaba la película, bueno, pues en un estado todavía primigenio, pero bueno, pues se anunció que abandonaba el proyecto Matthew Vaughn. Y el trabajo pues llegó a manos de Bryan Singer, quien después de más de 10 años vuelve a dirigir una película de este grupo de superhéroes, después de haber renunciado a dirigir X-Men 3 para trabajar en Superman Returns. Eso sí, no obstante, Matthew no abandonó el proyecto del todo, ya que se mantiene como director. Y como curiosidad, hay que contar que Singer cuenta que tuvo una discusión de 2 horas con James Cameron sobre cómo hacer creíble el concepto de viaje en el tiempo dentro de la película. Algo que no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no en que lo han conseguido o no, pero de luego la verdad es que es bastante interesante ese filón en el argumento. ¿Cómo lo veis? Mira, yo la verdad es que no sé si preguntarle a Cameron es tan buena idea, ¿sabes? Cierto que en Terminator lo hizo más o menos bien, pero ¿hasta qué punto? Porque mandas a una máquina no orgánica al pasado, pero no manda la ropa, ¿sabes? Que tampoco es orgánica. Aún así, yo creo que sí que lo consiguen, pero meándose sobre un personaje, no sé, quizás deberían haber puesto ahí a otro personaje para que lo mandara atrás en el tiempo y no poner a Espíritu, a Kitty Pryde a mandarlo, porque ya Kitty Pryde tiene su poder, ¿para qué meterle otro que tiene otro personaje? Sí. Bueno, un pequeño inciso que parece que se me ha ido un poco la lengua, como siempre, y creo haber dicho que Matthew Vaughn era el director. No, obviamente no. Es Singer, él solamente actúa de productor, pero que sigue ahí, o sea, que no es que dejara la película, aunque en un principio fuera director, sino que permanece como productor. Y bueno, pues siguiendo con esto... Se te perdona. Se me perdona, ¿no? Bueno, mal. Siguiendo con esto de James Cameron, hay que decir que todo tiene un porqué, que no es que este señor hablara con James Cameron porque le gusta Titanic o Avatar, que puede ser también, sino que también hay que matizar que a principios de los años 90 ya Cameron estuvo a punto de producir la primera película sobre los X-Men con su entonces esposa Catherine Bigelow como guionista y directora. Vamos, yo creo que hubiera sido interesante ver una interpretación de la Patrulla X en manos del señor Cameron, ¿no? ¿Cómo lo veis? Estilo Terminator. Pues no sé, o sea, es que Cameron hace, lo que tiene Cameron es que hace las cosas muy espectaculares, porque incluso Titanic, pese a ser una historia de amor, visualmente es impresionante, tiene unos efectos especiales para los 90 que te cagas. Y Catherine Bigelow es muy buena directora, yo creo que es mejor directora que Cameron, así que hubiese quedado algo muy chulo, porque de hecho en el año que salió Avatar estaba nominada a mejor director Cameron y Bigelow, y se lo llevó Bigelow por En Tierra Hostil, porque no tenía ni 4 horas para hacer la película, pero hizo un peliculón que es que os lo recomiendo, de verdad, ¿eh? Yo creo que Cameron hubiera esperado a que la tecnología 3D hubiera estado más avanzada para hacer que cuando lo ves no saca las garras, se te claven en la cara o algo. Seguramente. Como dijo con Avatar, que esperó hacerla hasta que la tecnología fuera lo suficientemente avanzada para que conseguir lo que él quería. Un visionario. No, yo veo a Cameron haciendo a Coloso con Arnold Schwarzenegger y a Robert Patrick de Lobezno. Es que lo veo así y me lo creo, que es mejor. Ahí sacando garras y tal. Bueno, en cuanto a la producción de Días del Futuro Pasado, hay escenas que hay que comentar sí o sí. O sea, ese momento de Mercurio en el Pentágono, que es de lo más divertido e impresionante técnicamente. Que por cierto, el resultado es obra de Richard Stammers, que era supervisor de efectos especiales en Prometheus y que ya colaboró con Singer en Jack el Cazagigantes, lo que digo yo que sin duda pues serviría un poco para manejar esa tecnología. En cuanto a la escena, es impresionante, fue rodada a 3.000 fotogramas por segundo, con Mercurio corriendo por las paredes. No, es que es muy interesante porque necesitó una cámara especial y la tecnología también exigió el uso de enormes luces instaladas sobre el plató con una potencia de 40.000 vatios cada una. O sea, que contaba el propio Singer que el plató estaba tan iluminado que tenían que llevar gafas de sol para trabajar, de forma que los actores tenían que cerrar los ojos hasta el momento en el que comenzaban a rodar. Pero bueno, yo creo que al margen de esta pequeña anécdota, ha sido bastante interesante esta escena, ese Evan Peters del que nadie daba un duro, de ese Mercurio, todo el mundo, anda, ya. Serán ustedes. Evan Peters es un pedazo de hombre, actor. Hombre, sí. Ahora todo el mundo. Rectori, No. Yo lo sigo desde yo la también. Primera temporada de American Horror Story y me corto las venas por el pavo ese, que es un pedazo de actor. Pero sí que es cierto que antes de que saliera la peli, cuando se veía alguna escena o alguna foto de Mercurio, se criticaba mucho sobre todo cómo le habían caracterizado por el tema del pelo y eso de que no resultaba creíble. No sé si alguien más o yo critica sobre eso. Pero bueno, luego al fin y al cabo, viendo la película, no es algo que me haya tampoco molestado, ni mucho menos. Hombre, pero sí es verdad que desentona un poco. O sea, el tío es un actor de puta madre, pero le faltó eso, estar bien caracterizado. A mí me pareció que estaba ahí. Sí, pero eso no es culpa de Van Peters, vamos a ver. No, claro. Y después, encima tiene un par de guiños. Tiene un par de guiños el tío con Magneto cuando le dice: mi madre conoce a una tía que controla el metal. O cuando después se ve con la hermana pequeña y dice: es que, claro, no sé si esto será un spoiler, pero es que Mercurio y la Bruja Escarlata son los hijos de Magneto. Relativamente. Son los hijos gitanos de Magneto. Según qué, en qué universo, pero igual aquí en el cine no lo hacen así, vete a saber. Exactamente. Claro. Igual la metieron, ya está. En ciertas tramas, Magneto engaña a Mercurio y a Bruja Escarlata haciéndole creer que son sus hijos, pero no lo son en realidad. Pero eso es un guiño para el tío que lee los cómics y mola mucho. Sí, en cualquier cosa hay que decir que hay un medidor a prueba de bombas, y es que al menos en mi caso yo estaba en el cine y toda la sala estaba riéndose cada vez que salía Mercurio a hacer alguna payasada, porque es que lo hace de miedo, vamos. De miedo. Sí, es la mejor parte de la peli, con diferencia. Sin duda. Yo además me imagino que cuando la gente vaya al plató, o sea, los trabajadores vayan al plató a hacer la escena, saliendo de casa con las gafas de sol y la mujer, ¿tú dónde vas? ¿Te vas a la cárcel? No, voy a trabajar. No me engañas, vas con gafas de sol, te vas a la playa. No, y lo peor, ¿saben que ahora va a salir en Los Vengadores nuevos, va a salir otro Mercurio, que va a ser el que hizo de Kick-Ass? ¿Quién ya se va a creer ahora? Me estás jodiendo mi sección, imbécil. Vale. Corto. Bueno, venga. Que Mercurio de luego da que hablar, y seguro que seguiremos hablando durante todo el programa, porque el chaval lo ha hecho de miedo. Yo también lo seguía de American Horror Story. Y bueno, le invitamos también al programa. Que se venga aquí, lo hacemos en un Spanglish de los míos y ya está. Le doy hasta un beso si viene. Bueno, otro de los momentos impactantes visualmente se desarrolla al comienzo de la película, en ese futuro distópico y oscuro en el que los centinelas van tras los mutantes supervivientes. Uno de los escenarios más grandes construido era el Monasterio del Exterior, un antiguo claustro monolítico edificado en la ladera de una montaña que recuerda a construcciones orientales, a chinas, a japonesas. Singer cuenta, de hecho, que para el interior de ese monasterio se inspiró en el modelo de una capilla que había visto en fotos. A ver, en cierta forma, está bien elegido el sitio, ya que los monasterios son lugares sagrados, de culto a dioses o divinidades, por lo que con sus vidrieras de colores y diseño así, algo pulcro, que proporciona un espacio casi mágico. Yo creo que no hay nada mejor teniendo en cuenta lo que se está produciendo dentro, esa regresión mental que experimenta Lobezno. Yo no sé, a mí porque me gusta un poco también el rollo este oriental, toda la cultura, si pega o desentona, porque en el cómic no tiene nada que ver. O sea, está en otra ciudad americana, no sé si en Nueva York o me lo estoy inventando o algo así, pero que no tiene nada que ver con esto, y desde luego a mí me ha gustado. ¿Cómo lo ves? ¿En serio vidrieras de colores? Sí. Entonces hay un fallo ahí enorme de guión. ¿Cómo? ¿Por qué intentan entrar por la puerta los sentinelas pudiendo entrar por la vidriera? Solo Dios lo sabe. Es la cosa que te fija. Acabamos de romper la peli. Genial. Oye, Sergio, si te gustó tanto el tema oriental, supongo que con la de Lobezno Inmortal la habrás disfrutado muchísimo. Bueno. Eso es tocarme la fibra sensible porque, en fin. Le acaban de romper la cara. Apúntate un punto. Igual, no sé si lo habrán notado ustedes, pero últimamente en el cine hollywoodense, cuando representan el futuro, o algún tiempo futuro, no importa en qué universo, suelen tener bastantes rasgos orientales en ese futuro. Sí. Edificios o personas. Es que los chinos están comiendo el mundo. Sí, pero sí, están asociando lo oriental al futuro últimamente. Yo creo que hubiese quedado mejor algo mucho. Siempre queda mucho más importante poner una ciudad que todo el mundo conozca, destrozada, lo que sea, porque te impacta más. Igual, para intentar transmitir ese futuro apocalíptico, es mejor poner algo que todo el mundo conozca muy destruido, para que digas, joder, mira cómo está todo. Y volvemos sí, a ser. Estoy de acuerdo con Heise. Pero la cosa es que Nueva York está destruida tantas veces que dices, mira, otra más, y ya no, si ya no impresiona. Ya, pero es que el cómic es en Nueva York y la trama es en Norteamérica. Bueno, es que os digo una cosa, Nueva York ya a día de hoy vas por la calle y está sucia. O sea, tú vas a Tokio y es que no tiene nada que ver. Ya ha llegado, bueno, entonces, ese ambiente apocalíptico. Entonces lo arreglamos destruyendo, Houston, no sé. Texas, pero que no, mejor aún, Heiser. Que destruyan París, o Lyon, o Vancouver, nada, Canadá. Que destruyan que alguna ciudad francesa. Norteamérica. Ah, pero Toronto, que se vayan a Francia, hombre. Anda, anda, que como nos pongamos a criticar ciudades, desde luego en España tenemos muchas. Vamos a seguir. La segunda de esas... Algeciras, por ejemplo, mi gran ciudad. Pero bueno, que una de las dos estructuras de decorados, aparte de eso, hemos hablado de esa... Bueno, de ese centro maravilloso donde está Lobezno, al comienzo. La segunda de las estructuras de decorados más grandes, el césped exterior de la Casa Blanca, que de esas escenas del 73, donde se desarrolla la batalla culminante de la película... Y es curioso porque el decorado fue construido en el plató de exteriores de Mels, es decir, en un estacionamiento de grava. Y aquí va el dato chorra, pero que es importante porque para que veáis la magnitud y el dinero que tienen para hacer la película. Y es que el equipo construyó una especie de caja cuadrada compuesta de 100 contenedores de carga, creando un suelo pues enorme de casi 4.000 metros cuadrados que fue cubierto de césped. Y sabiendo cómo funciona este tipo de películas que están basadas en el croma, es decir, en esos fondos normalmente verdes, que luego, pues, con un ordenador se convierten en escenarios, se utilizaron casi 9.000 metros de esa tela verde para cubrir las paredes. Es decir, impresionante. Yo no soy mucho de blockbusters, o sea, siempre cae alguno, pero digo yo, se nota el croma porque hay películas, algunas... En fin, ahí está Michael Bay con sus explosiones super guay, pero hay algunas películas en las que el croma se nota muchísimo y otras en las que no se nota tanto. Yo no sé si la tecnología ha estado a la altura para esta película o no... Si algo ha cantado más de la cuenta o qué, ¿cómo lo veis? Yo no lo he notado, la verdad. Hay pasta, yo no he notado nada. Hay mucha pasta. ¿Y quieres que te hunda el dato chorra? En vez de decir 9.000 metros, dices 9 kilómetros y suena muy mierda, tío. Dices, va, solo 9 kilómetros. Pero hay que impresionar, hay que impresionar, tío, hombre. Pero vamos. 9 millones de milímetros, tío. 9 millones. Anda, anda. Y en cuanto a los trajes, que también hay quien se fija en todos los pequeños detalles, la diseñadora de vestuario es Mingen Bach, que ya trabajó en Sospechosos Habituales también de Singer, X-Men, la segunda de X-Men, y bueno, y su equipo, pues trabajaron durante 5 meses antes de empezar el rodaje y todo, pues a diseñar y construir desde cero todos los trajes de los actores principales, incluidos pues los inspirados en los años 70. Mingen Bach, hay que decir que se recorrió, al parecer, o dice ella, tiendas de un extremo a otro del país, tiendas de ropa, de artículos clásicos, pues para intentar dotar de mayor realismo esa década de los 70. Esta mujer, hay que decir que diseñó y produjo tejidos personalizados, se tomaron las medidas de cada miembro del reparto y se le vistió. Y cada detalle pues se hizo a mano. Hay que decir que meterse en ello yo creo que no se parecería en nada a ponerse unos pantalones vaqueros. Pues hay que decir que algunos pesaban varios kilos o más, si tienes en cuenta las armas y accesorios. O sea, que a cada actor había que ayudarle a ponerse todas esas complicadas piezas. Y es más, no sé si lo sabréis, supongo que sí después de haber leído todo esto, que de esas casi 2 docenas de vestidos que han tenido que hacer y confeccionar, el más difícil fue el para alguien que hasta entonces no había llevado nunca un traje, y es el Profesor X. Que es curioso, ¿no? ¿Alguien que va en silla de ruedas? ¿En el diseño es que del traje incluye la silla de ruedas? Supongo que sí. Y bueno, tratando... Yo te digo, esa tía tuvo que recorrerse todo Estados Unidos porque no fue a un mercadillo de los domingos a un rastro. Totalmente. En el típico pueblo. Imagínate ahí a Itanaco vendiéndole toda la ropa. Ahí completa. Pero vamos a ir acabando ya con el vestuario, porque a mí, por ejemplo, la ropa, la verdad es que es un detalle más de la película, pero creo que el gran protagonismo en este caso... está en su particular reparto, que rescata pues actores de las primeras películas, a otros de las últimas, y algunos que aparecen por primera vez en la saga, ¿no, Arki? Pues sí, pues la verdad que en esta película pocas sorpresas nos encontramos en cuanto a tema de actores. Muchas de las caras que vemos aquí ya salen en anteriores películas, y las nuevas incorporaciones, bueno, como ya hemos estado antes hablando de Peters, pues nos dejan bastante buen sabor de boca. Así que nada, como dice Sergio, vamos al lío. En Días del Futuro Pasado, bueno, ya sabemos que hay un personaje que viaja desde una época apocalíptica hasta su pasado para cambiar el transcurso de la historia. En el cómic es Kitty Pryde, en la serie animada, como luego vamos a hablar de ella, es Bishop, pero en la película no puede ser otro que Hugh Lobezno Jackman, que es el personaje que más peso ha tenido en la mayoría, iba a decir todas, pero no, en la mayoría de las pelis de los mutantes, y bueno, eso sin contar sus dos horribles spin-offs, ¿no? Un dato que sí que igual por eso gustó la de primera generación es que descansábamos un poco de Jackman, aunque tenía un pequeño cameo ahí, pero no se nos centraba la peli tanto en Lobezno como pasaba con otras. Bueno, así que nada, volvemos a tener al Lobezno de siempre, a Hugh Jackman, que es bueno el multipremiado actor que creo que todos conocemos y que hemos podido verle hace poco dando la nota en el musical de Los Miserables, bueno, con los testículos de corbata... ¿Qué? Muy bien traído. Dando la nota. Dando la nota, sí. O con los testículos de corbata en la locura esta de película de Movie 43, que no sé si alguno ha visto, pero no la recomiendo para nada, es bastante coñazo. Y bueno, en principio vamos a seguir teniendo Hugh Jackman para rato en X-Men, porque en principio va a estar para la secuela de Días del Futuro Pasado, que será la de Apocalipsis. Y ya se ha confirmado prácticamente una tercera de en solitario de Lobezno, que bueno, en fin, suponemos que será otra caca parecida a las dos anteriores. Y bueno, un consejo sabio de Hugh Jackman, que es ponerse siempre protector solar. Cabrón, no diga eso. Eso es por bicho. Mira, ¿no dijo Hugh Jackman hace un par de meses que no quería volver a ser Lobezno porque se estaba destrozando el cuerpo? Sí, sí, es que el tío dijo que no quería ser, pero luego volvió a decir que, mira, pues si se hacen más no me importaría. Sí, sí que se está marcando lo de... Bueno, se está marcando un Robert Downey Jr., ¿no? No, vamos, hay que decir que este señor lo que le ha dado éxito, sin duda, ha sido X-Men. Él venía de hacer musicales, sí, sí, con gran éxito también. Pero el cine ha empezado ahí y yo creo que él seguirá queriendo hacerlo. Otra cosa es que el papel se lo permita, porque se supone que Lobezno es inmortal y a él ya se le empieza a ver los años, pero bueno. Sí, sí, es lo que iba a decir, que inmortal no pasa el tiempo. Mira cómo, joder, ves la primera y ves la última y madre mía. No, imagínate lo que tiene que doler, tío. Se rompe cada vez que va... Yo lo veía y decía, joder, esa vena en ese brazo es normal, es que está todo tocho. Imagínate que cada vez que tengas que rodar una peli tengas que meterte en el gimnasio 8 horas diarias, te destroza. Ya, pero que tampoco es tan mayor el hombre, ¿no? No, que va. De hecho, yo creo que si saltó a la fama es lo que dice, saltó con X-Men y no ha hecho tampoco algo mucho más digno después de sacar las pelis de X-Men. Dime Los tres Miserables pelis de... es una maravilla, ¿eh? Aparte de Los Miserables, dime dos pelis más buenas de este hombre. No sé, yo le vi en una de... El Árbol de la Vida. Creo, pero El Árbol de la Vida es la que sale con Scarlett Johansson. Hay una que era no sé. Del... ¿Cómo se creo llama? Creo que es Scarlett Johansson, sí, ella. Sí, sí. El de Aronofsky. Woody... Ah. Hostia, ¿no? ¿Y no salía en una de Woody Allen? ¿No salía con Woody Allen en una también? Pues no sé. Bueno, pero si esto no, ya no es un Tom Hanks. Un poco por la rama. No es un Tom vale. Hanks. Vale, entonces nada, ¿algo más que comentar de Lobezno o qué? ¿De Logan? No. O lo dejamos ya aparcadito, que ya ha tenido su momento de fama. Ah, bueno, explicar lo del protector solar, que es porque hace pobre poco hombre. Le salieron unas manchas en la nariz y su mujer le aconsejó que fuera al médico, resulta que tenía unos calcinomas, ¿se llamaba? Sí, calcinomas. Unos calcinomas, que nada, que al final no ha sido nada grave y el tío lo cuenta con toda alegría, sí. Con todo el buen humor, ¿eh? Y sale pero por ahí vale. con la tirita en la cara. Bueno, pues nada, seguimos. Bueno, también tenemos otra vez la vuelta ya del mítico Sir Patrick Stewart como el Charles Xavier del futuro, que es un veterano actor que ya muchos recordarán, aparte de por las películas de X-Men, por el mítico papel suyo de Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, y bueno, por el famoso de Facepalm, que también es, por cierto, de Jean-Luc Picard, vaya, también sale interpretándolo. Sí. En la versión del pasado de Xavier vuelve otra vez también James McAvoy, que es también el que hizo de Xavier en la anterior. Y a McAvoy también lo hemos visto en otras obras, como la película Wanted, que es una adaptación de un cómic de Mark Millar, que por cierto me pareció bastante curiosilla, y lo volveremos a ver de nuevo en la secuela de X-Men Apocalipsis. Por cierto, escena bastante curiosilla en la que las dos versiones de Xavier hablan un poco entre ellas, ¿no? En la película esta de Días del Futuro Pasado, haciendo un poco una fusión visual, por decirlo de alguna manera, de las dos versiones de la saga, ¿no? La nueva y las anteriores. La escena está de puta madre, pero no sé, como que desentona un poco. Es como, está muy bien hecha, pero en la peli no pega. No sé si soy el único que se quedó con esa sensación. A mí no me dio la sensación mala. Yo creo que sí que se hizo un poco. Sí, se hizo un poco para unir, ¿no? Para conciliar al cada uno de cada trilogía. De todas formas, hay que decir que el señor Patrick es un actor buenísimo. Que yo creo que el gran acierto de Singer, al menos en la primera película, y ya pues obviamente en las demás, es conseguir un reparto que viniera del teatro o de los musicales. Es decir, con una no con una carrera tan consolidada. Y es que este tío lo borda. Que hombre, que sí, obviamente, con su homónimo en la década moderna, pues sí, yo creo que esa escena está un poquito puesta con calzador. No sé. Sí, sí. Es lo que yo creo también. A mí de lo que más me gusta de X-Men en general es el reparto de ambas sagas, además. Y es que es un puntazo haber puesto a Sir Patrick Stewart de Charles Xavier, por favor. Es que me parece de las mejores selecciones. Pero tú lo ves, sí, y dices, sí, sí. Es al Xavier, es que es clavado. Sí, sin duda. Igual que cuando ves al que hace de Lobezno, es Lobezno, igual que ves a Patrick Stewart y es el señor Xavier. Bueno, hombre, Hugh Jackman no es un tapón. Eso te iba a decir, Roberto en realidad es un tapón, es enano. O enano, sí, pero. No, pero igual, ¿os imagináis que en vez de poner al Tim Blake de. ¿Lo ponen de Lobezno? No, a Danny DeVito. A Danny DeVito lo ponemos de Lobezno. ¡Danny DeVito! ¡Cabrón! ¡Qué maravilla! ¡Danny DeVito! Bueno, Lobezno en, fin. En realidad es un glotón y Danny DeVito también, así que pega, ¿no? Sí, pero Lobezno está mazado y Danny DeVito. A Danny DeVito lo podemos poner como mole. Anda, que estáis Moles yendo del tema. Bueno, sí, va, seguimos. Bueno, pues si por un lado tenemos la vuelta de Patrick y de Macabo interpretando al telépata Xavier, por otro lado también tenemos la vuelta de los dos conocidos actores que ya le dieron vida en las películas mutantes a Erik Lenser, más conocido Lenser. Como el villano Magneto. En su versión del futuro de Magneto, vuelve otra vez el veterano y multipremiado actor Sir Ian McKellen, que creo que aquí todos estamos de acuerdo en que hace un papel magistral de Magneto. Aparte de que el tío es un actorazo, a mí me parece un actorazo de vamos, con la copa de un pino. Ya, bueno, es de sobra conocido ya su papel de Gandalf en la trilogía del Señor de los Anillos y del actuar del Hobbit. Y también le pudimos ver como coleccionista en la película del Código Da Vinci, cosa que yo no me acordaba de esto. Y como curiosidad, una cosa que me parece bastante curiosa, van a hacer una película de Sherlock Holmes en la que Ian McKellen va a interpretar a un Holmes anciano. ¿Cómo se dice? ¿Nonagenario? ¿Cómo se dice? De nonagenario. Nonagenario. Nonagenario. Sí, tiene 90 pues años. Eso. Sí, sí, él los tiene además, ¿eh? Sí, es porque sí, no tiene 93 años, me parece que sí, ¿eh? Bueno, la cosa es que es una cosa que me llama bastante la atención, y esta película de Sherlock Holmes, aparte de que me gusta mucho el personaje de Sherlock Holmes, querré verla. Bueno, como joven Magneto vuelve a repetir Michael Fassbender, igual que en Primera Generación, y al igual que lo hará también en X-Men Apocalipsis. A Fassbender, bueno, ya lo hemos podido ver en otras películas muy conocidas, otras grandes producciones como son 300, Malditos Bastardos, Prometheus o 12 años de esclavitud. Y bueno, aquí es momento para que digáis como cuánto os encanta Ian McKellen, ¿eh? Y Michael Fassbender, ¿eh? Que también es otro pedazo de... Que por cierto, sí. Burro, 75 años a 93, ¿cuántos van? Porque lo disimula muy mal. Sí, 75, sí. ¿Dónde leí yo 93? En la edad de Gandalf, por lo menos. Pero sea sí. Como sea, Ian McKellen y Fassbender es que no pueden haber cogido a dos mejores actores para ese papel, en serio. Es que son Magneto. Son Magneto, sí o sí. Es que pones a otro y no te lo crees. Vale, una cosa. Acabo de mirar de dónde viene la fuente de mi error. Va a interpretar a un Sherlock Holmes de 93 años. No es que él los tenga, pero Sherlock Holmes tendrá 93 años en la película. Ya está, de ahí viene mi error. Te lo perdonamos. Sergio, ¿lo perdona? Lo perdono. Vale, Sergio, perdona. Vale. Una preguntilla. ¿Qué pensáis de estas elecciones? Porque, claro, se supone que cuando pillaron a Fassbender y a McAvoy, tenían que intentar que se parecieran un poco a Stewart y a McKellen. Bah, eso queda exactamente igual. O sea, lo hacen tan bien con esa interpretación como si me pones caracterizado de mono. Cierto... Es que me da igual. No, pero Fassbender siento parecido. Sí, a Fassbender te lo traga, pero a McAvoy, ¿qué se parece a Robert? A Patrick. Sí, a McAvoy. Pero, no se parece. ¿Habéis visto los pósters donde ponen la X y se ve la mitad de la cara de uno no sé qué? Supongo que ahí habrá Photoshop a muerte para que coincidan, pero queda bastante. O sea, bueno. Bastante que tiene pelo, tío. Pero es que Patrick Stewart hace 50 años es igual que ahora, este cabello. Claro. Sí, este hombre era calvo ya a los 20 y pico, ¿verdad? Claro, por eso. Que leí la curiosidad esta de que el tío cuando se vendía con una peluca y sin peluca y decía que era un acto que valía por dos. Así como curiosidad cuando se vendía, esto es cierto. Bueno, pues nada, seguimos para adelante. Repite también como Mística Jennifer Lawrence. En la trilogía original, Mística era interpretada por Rebecca Romijn. Nunca he sabido pronunciar esto, Romijn. Pero bueno, hay que decir que estas dos actrices, la verdad que han tenido que tener bastante paciencia para caracterizarse del personaje, ya que tienen que pasar unas cuantas orillas ahí en el maquillaje. Aunque esta vez, para Días del Futuro Pasado, el dato Fuker no se ha puesto maquillaje, se ha puesto un mono con escamas, un mono azul con escamas. La pregunta es, ¿se nota? Se nota. Joder, si yo, sabes que lo yo tienes, no, lo notas mucho. Yo no lo noté. Se nota, de todas formas, me parece de muy mal gusto, si eres una actriz y te han dado el papel y tú lo aceptas y te están pagando un dineral, qué mínimo que si te tienes que aguantar por maquillaje, pases por maquillaje. No que te pongas en plan guay a ponerte la mierda esa. Es moda ahora. Ya, pero... Es que es eso. Me da que si la dejaron ponerse el mono es porque es la señorita Lawrence. Porque si fuera otra, vamos, fuera de aquí mi niña y entra claro. Otro. Uh-huh. Que vamos. Con 25 años tiene una nominación al Oscar. Un Oscar es la protagonista de los Juegos del Hambre y de X-Men. Puede hacer lo que quiera. Es tengo manía yo a esta actriz porque me parece que es... No yo es que también, pero bueno. No he visto los Juegos del Hambre, entonces todavía no sé la calidad de actriz que tiene, pero porque es que yo hubiera seguido poniendo a Rebecca Romijn porque ¿sabes? Como Mística en realidad es parecida a Magneto en ese sentido, que no envejece, no es, se le nota la vejez, yo lo hubiera seguido manteniendo. Sí. No, es que esa mujer de calle ya está un poco mayor para andar haciendo esas escenas tan de flexibilidad y eso, no sé. Pues yo a Jennifer Lawrence la veía un poco gorda, ¿sabes? No sé. ¡Hala! ¡Hala! Tenía la cara muy... Fuera de aquí. A mí Lawrence me pareció que hizo un muy buen papel de Kanye en los Juegos del Hambre, que yo soy fan acérrima de los Juegos del Hambre, y sí, me clavó el personaje ya con Mística, que X-Men la conozco un poquito menos. Hombre, me pareció una buena interpretación. Pero es que en los Juegos del Hambre... Siempre tiene una cara de pan que no puede con ella, porque el personaje es así, vale, pero que no requiere un nivel interpretativo bestial, ¿sabes? ¿Ves? Me está dando la razón. Nah. Gorda, cara de pan. Que no. Es que no vio el panadero. Te acabas de colar. Acabamos de matar a Wilhelm. Sí, totalmente. No, además, no sé si habéis visto las fotos esas que salía ella con el traje fumando. Claro, como tenía el mono. ¡Dios! ¡Qué tonto eres! Joder. Ah, claro, tenía la bestia. Sí, al mono, a la bestia ahí, ¿eh? Oye, estamos que lo tiran. Tenemos ahí efectos. Sí. Efectos especiales que vamos que ni Cameron. Ay, qué bueno. Bueno, sigo. Ay. Bien, bueno, también tenemos la vuelta de Halle Berry. Halle Berry vuelve a interpretar a Tormenta, personaje que ya interpretó en toda la trilogía original. Bueno, por suerte esta superheroína que interpreta Barry ha sido bastante mejor acogida que aquella Catwoman que interpretó, que bueno, en fin, digamos que pasó sin pena ni gloria. Y bueno, como dato curioso, igual algunos ya lo han olvidado, pero en el 1994 Halle Berry también estuvo en otra película basada en dibujos, aunque esta vez animados, en la famosa película, primera película de los Picapiedra. No sé si os acordáis, pero Halle Berry interpretaba a la secretaria que le asignaron a Pedro Picapiedra, que curiosamente se llamaba Sharon Stone. Espera, un momentito. Sí. Dime. ¿Sharon Stone? ¿Sharon? ¿Qué me dices? Sí, tío. Tenía que meter el efecto. Sharon Stone. Mira, pero una cosa. Espera, que termino rápido. Un pequeño detalle. En la versión castellana lo traducieron como Agatha Cristal. Ya decía yo que no me sonaba nada lo de Sharon Stone. Sí, ah, amigo, tenía trampa. Buscando la película, me he puesto a buscar escenas donde la nombrasen y cuando la presenta el jefe a Pedro, le dice: aquí está la señorita Agatha Cristal. Y en la versión inglesa, que también la he visto, le dice: aquí, here's the. Bueno, Sharon Stone. O sea, que la traducen Agatha Cristal. Que alguien me explique esto. Eso es muy triste. Son chistes de piedra. Pero es que algunos traductores españoles hay que darle un par de hostias. Ojo, sí, que hacía falta una cosa. Un nombre de alguien conocido. Voy a romper una lanza a favor de esa peli de los Picapiedra, que está John Goodman. Es buena. Es muy buena. Y dirigida por Steven Spielberg. Que lo pone al principio. Sí, tío. Qué bueno. Una cosita. Viendo a Halle Berry, que realmente cuando se hizo famosa fue después de salir en X-Men. Sé que tiene pelis antes. Pero cuando más dieron el salto muchos actores fue con la primera de X-Men. Fue cuando dieron a conocerse a mucho público. Sí, sí. Y Halle Berry fue una de ellas. Después de esto fue hacia arriba de cabeza. Uh-huh. Pues sí. Esta fue la primera negra en ganar un Oscar y se lo veré que fue. Ya salió el defensor. Anda. Sí. Bueno, pues sigo entonces. Vuelve también Hank McCoy, más conocido como el Mutante Bestia, y vuelve otra vez a ser interpretado por Nicholas Hoult, al igual que en la película de primera generación. Aunque también al final de la peli tenemos así fugazmente como cameo la versión más adulta del personaje, que está otra vez interpretada por Kelsey Grammer, como ya pasó en X-Men 3. Otros dos que han tenido que pasar sus horitas de maquillaje. Este me parece que ninguno lleva mono. A Grammer lo conoceréis también mucho por el papel del Dr. Frasier Crane en las series Cheers y Frasier. Y bueno, por ponerle voz, para mí, a uno de los mejores villanos que han visto los dibujos animados. Los dibujos animados. Mickey Mouse. Robert, aquí pongo un momento música chunga. Vale, espérate, déjame que me lo prepare. Uno de los mejores villanos allá. De los dibujos animados. Lo mejor que te puedo ofrecer. No, en realidad no es para tanto, pero Robert Underdog Terwilliger, que todos lo conocemos como el actor secundario Bob de los Simpsons. ¡No! ¡Roberto Zabaleta! Sí, la versión latina tiene un nombre muy extraño, pero bueno, eso da igual. Oye, hay que decir que aquí todo el mundo habla de Grammer, pero es que yo rompo una lanza a favor de Nicholas Hoult. Yo lo conocí cuando estaba haciendo Skins y es que el chaval también me parece que lo hace genial. Creo que no tanto en estas películas de X-Men. Tiene una cara un poco así de poker face, ¿no? De geek. Pero espera, yo ¿te lo conociste me imagino como? Homer Simpson pasando delante de Nicholas Hoult y gritando ¡Gilly! Porque es que tiene cara de eso, tío. Tiene cara de Gilly. Es que lo ve. Y en la primera también. Es que tenía un cachetón. Sí, pero luego lo ves en Skins y es que el tío lo borda. Es que me acabo de dar cuenta ahora que es el de Skins, ¿eh? Sí, sí, sí. Joder. ¿Ha ido a peor o no sé? No, fatal. Se le ve cara de empanado, ¿qué quiere decir? Sí, de Gilly. Es que tiene ganas de pegarle. En plan, de que no sabe de qué va la historia. Eso y Christian Stewart. hay poca diferencia. Dios. Hola, te acabas de columpiar. Bueno, sí, que al menos este se transforma en un monstruo que da miedo. A mí me da miedo la cosa, cara de ella. Una cosa, la caracterización de bestia no se le recuerda a nadie. A esta peli de Michael J. Fox en la que se convertía en hombre lobo, que el hombre lobo tenía cara de mierda. Hombre lobo americano. Teen Wolf. No se les recuerda a nadie la caracterización. La cara me recuerda. Yo la veía y decía, joder, esto es de los 80. Cuando veía la cara de bestia, decía, 80 total. A mí nunca me ha terminado de convencer la caracterización de bestia, ni la nueva ni la vieja. La vieja está bien. Está mejor. Pero no me ha terminado de convencer. Siempre le veo algo, no sé. ¿Saben quién? Serenio, igual me recuerda muy a ochentero. Sí. ¿Saben quién quedaría muy bien? Pero claro, ahí tendrían que poner más pasta. Como bestia, el tío este Andy Serkin, el que hace de mono en el planeta de los simios y de Gollum, que tiene esos andares tan, tan simiescos. Si hubieran hecho un CGI con ese tío, yo creo que hubiera quedado 20 millones de veces mejor que como lo hicieron con Nicolas Hoult. Puede ser, no sé. Bueno, pues nada, sigo para adelante. Otro personaje que también vimos en la de X-Men 3 es Kitty Pryde, que es además la encargada de hacer viajar a Logan al pasado en esta película. Algo que ha sido bastante polémico porque se supone que su poder no consiste en eso. Pero bueno, vamos a dejar eso aparte. Kitty Pryde, otra vez, vuelve a ser interpretada por Ellen Page. Y, bueno, recordaréis también a Ellen Page de otros papeles, como bueno su papel en Origen. Y es la que ponía voz y rostro a Jodie Holmes en el videojuego Beyond Two Souls junto a Willem Dafoe. Es que, bueno, a Ellen Page hay que quererla siempre, sí o sí. Tiene una carita de ángel. Tiene una cara a quererla. Y que no ha cambiado nada. Sí, nada. Pero esta tenía que ser Lobezna inmortal. Pero no me gusta lo que han hecho con Kitty Pryde en la peli, ¿Qué les costaba poner en otro personaje? Poner a Rachel Summer, que es un personaje importante y que tiene el poder telépata, o al propio Xavier, a mandarlo al pasado. No, le tienen que meter a Kitty Pryde otro poder que no le pega. Ya atraviesa paredes. Si atraviesa paredes y controla la mente, va a matar a todo el mundo. Es la hostia. Es que no pega para nada. Es que es Ellen Page, es que quiere. No me gustó eso, ¿sabes? Yo hubiera puesto a Xavier a mandar al pasado y a Kitty Pryde solo atravesando paredes. Y hubiera tenido también un momento descomunal ahí corriendo con Omar Sy por ahí para allá. Es que no tiene ningún sentido que hagan todo el triposte este Ellen Page y se quede Xavier mirando, ¿sabes? Xavier, que es uno de los telépatas más poderosos del universo, pues se queda ahí porque mirando, porque le apetece. Pues no. Y también, pues no, ya que aquí sabemos, aquí somos un poco jugones. ¿Alguno ha jugado al Beyond Two Souls? Porque mucha gente la pone de mierda para arriba comparado con el juego anterior. Que por cierto, como curiosidad, también se decía que Ellen Page era la también le ponía voz y rostro a la chica de Last of Us. Bueno, pero rostro es que era clavada. Salieron desmintiendo creo que no denuncia, era ella. Sí, una denuncia tiene que haber ahí por medio porque... Sí, hubo denuncia, no me enteré, pero sí que al principio yo pensaba o había oído que iban a hacerlo cuando todavía no se había salido el juego y luego leí que no, que lo habían desmentido, que no era vaya para nada. Le pusieron hasta su nombre, se llamaba Ellie, ¿sabes? En plan, toma en cara. Es verdad. Bueno, sigue, anda, bueno, sigue. Vamos al curioso y polémico caso de Anna Paquin, que vuelve interpretando a Pícara. Bueno, vuelve, eso de vuelve es un poco un decir, ¿no? Porque la vemos así muy fugazmente al final, pero todos sus minutos en pantalla acabaron borrándose de la edición final que vimos en los cines. Bryan Singer ha explicado que el motivo de esto fue que en el montaje final quedaba su escena concretamente quedaba algo raro, era como un poco excesivo y le sobraba. Pero bueno, él ha remarcado que no es que no le gustase la escena era muy buena y que quieran verla cuando se lance la película en DVD, ahí va a estar. Así que la podremos ver. A mí es que esta chica... Yo tengo una anécdota. Sí, aquí hay una anécdota muy divertida. De la película, me compré un paquete de Pringles y te venía súper grande Anna Paquin anunciándote la película, ¿sabes? En plan, toma, tengo muchos minutos. Y a mí, que me gusta Anna Paquin porque veo True Blood y tal... Pues es lamentable, voy... lamentable True Blood, ¿qué quiere que te diga? Acabado cállate, muy mal. Que no la he visto, bien, las últimas temporadas son una basura. Son orgías con animales y bichos. Yo, que no la he visto... Yo tampoco, pero tal como lo cuentan debe ser cojonuda. Sí, es porno, porno. A mí me gusta Anna Paquin, pero no me gusta cómo han hecho a Pícara en la peli, ¿eh? Ni en la primera, ni nada, porque no te la crees. Pícara es muy cabrona en los cómics, ¿eh? Y además que, Pícara, que está fusionada con Wonder Woman, que... Con Wonder Woman, hostia, que me acabo de matar. Me acabo de patinar. Con la mujer, con Miss Marvel, coño. Ya, que llamarse, sí, claro, llamarse Pícara y tener esa carita de mosquita muerta es un poco... Exactamente. Es que es una mosquita muerta en la peli. Va de mosquita muerta. Oye, ¿alguien sabe? Nuestro redactor retro gamer de Combo Gamer, que es Martin, me dijo una vez muy bien dicho que es que Pícara lo que hace es suplir el papel de compañera teenager de Lobezno, que es el que hace Júbilo en los cómics, que no sale en las pelis, y lo hace aquí Pícara. Pues haberle puesto Júbilo. Bueno, a ver, compañía teenager, que queda así muy guay, es la compañía adolescente, ¿no? Para los que llevamos el inglés ahí, vale. Igual no sale Júbilo porque se jubiló. Tío, anda, no. Dale caña y sigue porque... De todos modos, en la serie Júbilo, pero en el cómic es Kitty Pryde, ¿eh? Que también es compañera de Lobezno, que en un momento dado se convierte en gata sombra y es medio ninja, medio atravieso paredes. Y es compañera de Lobezno a todos lados. Y tienes la mejor de los mejores personajes. Sí, sin duda. Ah. Bueno, nada. Tras estas menciones ya, actores que repiten como personajes importantes, voy a mencionar un poco de las apariciones de los X-Men que salen también de forma un poco resumida, que tampoco me quiero eternizar. Y además son actores que tampoco se conocen tanto, como por ejemplo Lucas Till, que repite como Havok, Shawn Ashmore, que repite como el Hombre de Hielo, bueno, al igual que en la trilogía original, Bobby se llamaba, si no recuerdo mal. Y tenemos de nuevo a Daniel Cudmore como Coloso. Y bueno, llegamos al momento de las nuevas incorporaciones, que son un poco las que han dado bastante de qué hablar. Empezamos por Evan Peters, que ya hemos dicho antes que ha sido la sorpresa de la película. Genial, divertido, papel que ha hecho de Quicksilver, o Mercurio, según la traducción. Para mí, y creo que compartimos todos la opinión, sus escenas son lo mejorcito de la peli. Uh-huh. Pero es que sin duda, ¿eh? Sin duda. Y bueno, es buena noticia saber que en principio va a repetir para la X-Men Apocalipsis. Esperemos que tenga... Sí, esperemos que tenga un poquito más de papel. Porque empezó la película, él estaba por el principio y cuando se fue me dio una pena porque yo quería más a Evan Peters, joder. De todas maneras, no es la primera vez que Evan Peters participa en una película de superhéroes, ya que en 2010 ya le vimos ser uno de los mejores amigos de Devlitzewski, que era nada más y nada menos que Kick-Ass, en la película, que era adaptación del cómic también de Mark Millar y dibujado por Romita Jr., un cómic que a mí me encanta, por cierto. Y aquí es donde venía yo a comentar un poco lo de la curiosidad de que el actor que hace de Ulicewski, que es Aaron Taylor Johnson, será también Mercurio en la película de Los Vengadores. Uh-huh. Y oye, antes de que... Era Adult Troll. Sí, es verdad. Sí. Y antes de que se me pase... Porque yo tengo algunas dudas que no las entiendo, son incoherencias del guión o qué. Pero digo yo, si Mercurio, que se supone que corre a la velocidad de la luz, ¿por qué se va en coche al final? ¿Y el otro se va en avión? Que no lo entiendo. No sé. ¿Por qué Sonic en los juegos de Car va en coche también? Y luego, bueno, sí, claro. O la segunda pregunta que es si está se supone que utilizan a Mercurio porque es el único que es capaz de entrar en el Pentágono, vamos, que es la hostia como mutante, y va y no recurren a él cuando tienen que hacer algo tan importante como es impedir que ocurra lo que ocurre. Le dicen, venga, adiós, muy buena. Sí. No sé, un poco extraño. Yo te digo una cosa, a mí me da mucho miedo Aaron Taylor Johnson en Los Vengadores, porque es que lo hizo tan bien el cabrón este, que haga lo que haga Aaron Taylor Johnson y encima con esa cara de cera que tiene, lo va a hacer mal. No, yo creo que va a ser un Mercurio totalmente distinto, no va a tener ninguna intención de ser un personaje divertido y tal, no creo. Va a estar todo tocho. Este nuevo Mercurio de los Vengadores se supone que es el Mercurio adulto y Aaron Taylor Johnson tendría la misma edad o unos pocos más que Van Peters, pero físicamente sí que parece más adulto, además es más alto y está como más fibrado. Está súper ciclado, está mazadísimo ahora mismo. Y claro, pero pe- pega que... mucho más para los... No sé, es que a mí Aaron Taylor Johnson no me parece tan buen actor como Van Peters. Lo que sí es verdad es que Mercurio en los cómics no es un personaje cachondo, ni siquiera en los Vengadores. Pero es que pues tengamos en cuenta fiel, que entonces. Los Vengadores no es una película en la que vayamos a verla por la calidad de la interpretación de los personajes, porque no, ¿sabes? Además, para la estrella va a estar el Downey Jr., o sea que... Claro, tú vas a ver hostias gratuitas, explosiones y chascarrillos americanos, que es lo que es los Vengadores. Y la cara de Downey Jr. mirando a la cámara. We have a Hulk. Bueno, la nueva... Otro nuevo actor que se une al reparto llegando desde los Siete Reinos es Peter Dinklage, que ya hemos hablado antes de él, que todos le conocemos ya a estas alturas por su papelón de Tyrion Lannister en la serie de Juego de Tronos, que si alguien no lo ha visto ya, como Sergio, ya puede empezar. Bueno, en esta película Peter Dinklage interpreta a Bolívar Trask, que es el creador de los Centinelas. Yo creo que la elección, ahora me comentáis también vuestra opinión, yo creo que la elección de Dinklage para este papel ha sido precisamente, o sea, sobre todo para aprovechar el tirón que tiene el tío por o sea, Juego de Tronos con Tyrion Lannister y todo esto, porque a mí, en mi opinión, me ha parecido una elección un poco forzada. Pues no sé. ¿Te puedo contar una anécdota o algo que yo me he fijado? Que a lo mejor es muy tonto, pero no sé. ¿Habéis fijado que el tío se llama Bolívar Trask y Trask es un anagrama de Stark? O sea, si le cambias de orden las letras... Es curioso, ¿no? Tiene nada que ver, ¿eh? Ya. Estaban los cómics de los 80, sí. ¿Sabes? Un poco... ¿Y Bolívar? ¿Es un bolivariano? Tío, no vayas por ahí. Anda, que de yo solamente modo, quería dar un dato. A mí sí que me gusta mucho Peter Dinklage, ¿eh? Y sí, sé que no es... ¿Sabes? Pero está un poco forzado en el cómic, el tío no es ningún gnomo ni nada, pero oye... Que borres al del cómic, borra al de cualquier otra aparición y pon a este, que este lo hace mucho mejor. Va, mira, a mí no sé, me pareció forzado, tío. O sea, aparte de que en la anterior película ya se había salido otro, que era Bill Duke, que bueno, no es que ya no se parezca en las estaturas, que además era negro, que es un poco, han hecho la jugada de Nick Fury, que es un poco la jugada de Nick Fury, pero al revés, ¿no? No, es la de Nick Fury rizada, porque el tío en el cómic es blanco, ¿sabes? Vamos a seguir, bueno, dándole, sí, vuelta. Es de vuelta, sí, eso es la vuelta de la jugada de Nick Fury. Pero, pues, pero ¿sabes lo que no me gusta a mí? Nadie se ha fijado en ese bigote. Por favor. Es horrible. ¿Soy el único que piensa que ese bigote es horrible? Es setentero. Pega. Exactamente. Pega con la época. Ese mostacho está muy bien hecho. Me gusta. Ahora, yo me esperaba en el momento en el que aparece Magneto, yo me lo esperé que le dijera Magneto. Aquí se acaba este momento, demando un juicio por combate. Bueno, tío, eso es... Este es un chiste muy de Juego de Tronos, ¿eh? Referencia aquí... para los que han visto Juego de Tronos, sí, si no, nada. Bueno, tampoco ningún spoiler. Por eso nada más que te has reído tú. Bueno. No, más lo hemos visto. Puto hater. Bueno, sigo. En papeles menores tenemos también incorporaciones nuevas, como Bubu Stewart, interpretando a Sendero de Guerra, a Fan Bing Bing, como Blink, que con el apellido se le venía encantado, Blink Blink como Blink, Adam Canto como Sunspot, Evan Honeygate como Sapo, Greg Lowe como Ink, Omar Sy como Bishop, que por cierto, Omar Sy, lo recordaréis del papelón que hizo de Driss en la película de Intocable, que si no lo habéis visto también estáis tardando, es un peliculón este, sí. Y bueno, aparte Bishop era el que en la serie era el que viajaba al pasado, ¿no lo ves? No. Sí, no. Y es un pedazo de actor. Mark Camacho, que sale como el presidente Richard Nixon. Que está clavado, que no, ¿eh? Es hermano, que no es hermano de ningún mucho, entrenador. Tío. Sí, no, le faltaba la tocha como hicieron en Watchmen. Y bueno, también tenemos a Josh Hellman como el joven William Stryker, que ya sabemos que... Como vimos en X-Men 2 y más explícitamente en X-Men Orígenes Lobezno, aquella cosa que nos expusieron en la pantalla, que fue quien experimentaría luego con Logan para ponerle el adamantium. Y bueno, al final de la peli, de Días del Futuro Pasado, nos encontramos con los cameos de James Marsden como Cíclope y Famke Janssen como Jean Grey, cuando se supone que ya han arreglado el pasado y han sobrevivido después de lo que pasó en X-Men 3. ¡Spoiler! Bueno, esto se supone que estamos haciendo para gente que ha visto la peli, ¿no? Estamos contando spoilers. Por favor, pala. Hay que recomendar aquí la no visión de X-Men 3, ¿eh? De todos modos, hay que recomendarla. No, yo soy de la opinión de que para criticar hay que verla primero. Personalmente, no la critique, pero para no criticar la el Mario Carocha hay que jugar. Bueno, eso es luego. Eso es. Pero no, hay que verla. No, hay que verla. Hay que verla, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aparte de que te enteras un poco más de qué cosas hablan. Si ves luego otras películas de X-Men, suelen hacer alguna referencia. Que tampoco es tan mala, hombre. Y bueno, los que no teníamos tampoco mucha prisa por irnos del cine, vimos la escena post-créditos en la que salía Brendan Peder como el futuro villano Apocalipsis, que es un poco el que saldrá en la tercera película, ¿no? Por el título, es lo que suponemos. Sí. Y bueno, ya tras haber conocido un poco más a fondo el reparto, ahora Jorge nos va a hablar un poquillo del director con el que todos estos actores, ¿no?, han tenido que trabajar para darle vida a esta película X-Men Días del Futuro Pasado. Así que, Jorge. Bueno, sí, ya estuvimos comentando que la película está dirigida por Bryan Singer y ahora vamos a hablar un poco sobre él y sobre su carrera. Bryan es oriundo de la ciudad de Nueva York y se crió en New Jersey, en Estados Unidos. Realizó sus estudios de dirección cinematográfica en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y más adelante en la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad del Sur de California, también en la ciudad de Los Ángeles. Por si no sabían, Bryan fue criado en un hogar judío y dijo que haber crecido como parte de una minoría influyó en el desarrollo de su película X-Men. Es una afirmación bastante curiosa esa. Y igual se sentía un poco, además de ser director, identificado, ¿no?, con lo de los mutantes y es la minoría y tal. Sí, se habrá sentido identificado con que son una minoría o que son discriminados y ese tipo de cosas. No sé qué tanto lo habrá usado también como una especie de recurso para nada, darle un poco más de personalidad a su argumento de por qué hizo X-Men así. Pero bueno, nada, es una afirmación que hizo y queda ahí como una curiosidad. Además de ser director de cine, es dueño de una compañía productora que lleva un nombre raro, un poco complicado de pronunciar, que es Bad Hat Harry Productions, y realiza trabajos para diversos medios audiovisuales, no solo para el cine. Se podría decir que la mejor película de Bryan y la que lo catapultó al éxito es The Usual Suspects, o Sospechosos Habituales, como se conoció en España. ¿Alguno de ustedes la vio? Pues sí, yo me la vi para preparar un poco el especial este, y la verdad es que una película así, bastante diferente a lo que yo creía que me iba a encontrar. Pues me la tendré que ver, porque si cuando vosotros recomendáis una peli de estas es que suele ser buena, me suele gustar, las pelis que recomendáis y me veo me gustan. Y por cierto, me encanta cómo, me apasiona cómo Shinji pronuncia ese inglés tan perfecto, ¿eh? Es un campeón. A partir de ahora el experto en inglés va a tener que ser él. Sí, cuando Sergio tenga que decir algo en inglés, que se calle y lo diga Shinji. Sí, o sea, Jorge. Sí. Bueno, para quien no vio Sospechosos Habituales, está tardando, ¿eh? Yo se la recomiendo. Por lo menos a mí es una película que me encantó y, tomo nota. Y luego no se van a olvidar más de un nombre, que es Kaiser Soze. Bueno, sigamos. Cuando se graduó, Singer dirigió un corto después de haberse graduado. Su primer corto fue llamado Lion's Den, que salió en 1988. En este trabajo hizo amistad con un actor, Ethan Hawke, a quien conocía desde su niñez en Nueva Jersey, o New Jersey, y al editor y compositor musical John Ottman, con quien trabajó en varias ocasiones al día de hoy, incluyendo la película que estamos tratando ahora mismo, la de X-Men Días del Futuro Pasado. En esa película, Ottman estuvo encargado de componer la banda sonora, y luego Inu nos va a contar sobre eso. Después del corto, Bryan se acercó a una productora japonesa de películas de bajo presupuesto y junto con un amigo de la adolescencia llamado Christopher McQuarrie escribió el guión para Public Access, que es una película de 1993. En Public Access, el argumento de esa película se desarrolla en un pueblo aparentemente perfecto, pero que tiene oscuros secretos ocultos. Esa típica película donde se ve un pueblo muy, muy idílico, con gente aparentemente perfecta, y se nota que algo va mal. Es un thriller dramático interesante y es entretenido, y aunque se nota bastante lo bajo de su presupuesto. Othman trabajó como editor y compuso la música para esa cinta, y durante el Festival de Sundance de 1993, Public Access fue co-ganadora del Gran Premio del Jurado. Lo curioso también es que en ese mismo festival, en el Sundance del 93, Singer y Macquarie empezaron a discutir sobre una idea que este último, o sea que Macquarie, tenía sobre una historia en la que cinco criminales se conocen en una rueda de identificación. La historia se convirtió en la película que ya nombramos antes, que se llama Sospechosos Habituales, y ganó numerosos premios, incluyendo el BAFTA del 95 a Mejor Película y el Saturn para Mejor Actor en una película de aventuras y suspenso. Claro que Sospechosos Habituales no, tiene poco de aventuras, pero sí mucho de suspenso. Macquarie ganó un Oscar por Mejor Guión Original y el premio BAFTA también por Mejor Guión. Y John Othman ganó el BAFTA por Mejor Edición y el Saturn a la Mejor Banda Sonora. Y lo más destacable es que Kevin Spacey, uno de los protagonistas, o el protagonista de Sospechosos Habituales, se ganó el Oscar como Mejor Actor de Reparto. A ver, 3 años más tarde, en el 98, Singer dirigió la película Up Cupid, que en España se llamó Verano de Corrupción, y que está basada en una novela de Stephen King, del mismo nombre, que pertenece a la saga del autor llamada Las Cuatro Estaciones. El guión fue adaptado por uno de los amigos de Brian, que se llama Brandon Boyce, y esta película cuenta la historia de un joven muchacho que descubre que su vecino es un criminal de guerra nazi y decide extorsionarlo, proponiéndole que no le va a decir nada a las autoridades a cambio de escuchar de primera mano historias sobre lo ocurrido en Alemania en plena guerra nazi. Lo que ocurre después es que este muchacho empieza a obsesionarse bastante y empieza incluso a cambiar su pensamiento, su forma de comportarse. Esta cinta recoge también una de las expresiones, de las experiencias, perdón, de la niñez de Singer, cuando él y sus amigos formaron brevemente un club nazi. Singer afirmó que ese club fue creado debido a lo atraído que se sentía. Sí. Formaron un club nazi. Increíble. Singer dijo que el club ese lo hizo porque se sentían atraídos hacia todo el asunto de la Segunda Guerra Mundial y que de ninguna manera el grupo era antisemita. Pero sí, una cosa muy, muy curiosa. Y encima meto la música igual, esta de pena, que parece... No era antisemita. Menos mal que Singer aclaró que el grupo no era antisemita o que no estaban de acuerdo con el régimen nazi porque creció en un hogar judío y declaró públicamente su homosexualidad, así que tiene todos los puntos en contra para apoyar el régimen nazi. Es como el meme. Sería muy irónico. Que en esta película... sí, sería muy loco. En esta película, en Verano de Corrupción, el criminal de guerra, que es vecino del muchacho protagonista, es interpretado por Ian McKellen, que se conoce como Gandalf en El Señor de los Anillos, o Magneto en X-Men, que es lo que estamos tratando ahora. Este hombre es como el meme ese. Por ahora, este hombre ha hecho películas totalmente distintas a lo que es X-Men, o sea, una cosa súper profunda con argumentos muy, muy locos, además. Yo espero, es que este hombre es como el muchacho ese... Y fuera de lo normal, fuera de lo comercial, se diría, lo que estuvo haciendo. Me quedo flipando con lo del club nazi. Es como el chaval este, el meme del chico negro con la camisa nazi. Es que es igual, ¿sabes? Es el mismo elemento. Es como un tiburón en la montaña. Y encima, joder, sé que a lo mejor no es algo tan importante, pero un tío que funda un club nazi y después trabaja con Ian McKellen, que también es el primer Sir inglés, que hay que mencionar que es homosexual, el único Sir inglés reconocido. Anda. Yo, es que choca mucho, choca muchísimo. Siempre el mismo. Es siendo el mismo gay, además, siendo después director de X-Men, que es una película muy LGTB, o sea, muy de orgullo gay, porque sí, sí, muchos sí. gays comparan salir del armario con lo que hacen los mutantes de salir. ¿Qué me dices? De soy mutante. ¿Qué me dices? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Hostias, sí, sí, qué sí, bueno. Es una película de estas que son insignia. Bueno, digo, bueno, pero sigamos, desde, desde los cómics, no las películas, sino sí. lo que es X-Men como argumento. Sí, sí, no solo, bueno, los gays lo habrán tomado por ese lado, sino que también toda la gente que fue discriminada de algún modo. De hecho, es que muchísimas referencias. Representa mucho a eso, claro. Sí, muchas, muchas hay referencias muchas a la discriminación. Con este, con y hay muchísimas más. Referencias a ese asunto. Por ejemplo, la trama de Genosha es un apartheid total, ¿sabes? Y cosas así, pero a montones en los X-Men. Sí, sí. Bueno, sigamos. A ver, Bryan Singer inicialmente se acercó a la Fox, después de esta película de Verano de Corrupción, y se ofreció para dirigir X-Men. Pero lo raro fue que luego se dio cuenta de que, al no ser lector de los cómics, desconocía a los personajes y terminó rechazando el trabajo. Anda. Muy, muy extraño. Es un poco así, hola, ¿no? Hola, es una sí. A ver, me gustaría dirigir esta película. Eso, calienta. Pero es muy raro, pero fue así. Dijo, quiero dirigir esto, a ver, me parece muy interesante. Lo leyó, ah, no, esto es una mierda, no entiendo nada, y se fue. No, mejor no. Sin embargo, bueno, su amigo de Brian, que se llama Tom DeSanto, es gran fan de estos famosos mutantes, y es socio de la compañía productora de Brian, y lo persuadió para que reconsiderase la oferta. Singer entonces dijo, bueno, no me queda otra, se leyó los cómics, se familiarizó con los personajes, y finalmente aceptó firmar con la Fox, aunque rechazó todos los guiones creados a lo largo de una década para producciones que se iban a hacer sobre X-Men y que finalmente nunca llegaron a realizarse. Los vio y dijo, todo esto no sirve, empezamos de nuevo. Yo finalmente, me imagino con DeSanto. Sí, decime. Que yo me imagino como el momento ese de Homer Simpson en la fábrica de coches diciéndole a todas las cosas más o menos decentes. No, no, no, no y no. Y haciendo ahí una chapuza, pues me lo imagino también a él. No, no, este cómic, este guión está muy bien. Quémalo, vamos a hacer uno peor. No, yo creo que ni los leyó. Habrá llegado, yo me lo imagino, llegando a un escritorio y viendo, no sé, 20 blocks de hojas diferentes con guiones de diferentes personas y dijo, ni voy a leer esto. Ay, tiren ay. Todo y empiezo. Con un manotazo nine, que nine, lo tire nine, todo. Nine, nine, nine. Fue algo así. Bueno, igual, finalmente él junto con DeSanto, con este amigo que lo convenció de dirigir esta película, en una semana creó el boceto del nuevo guión. Y luego lo desarrolló con David Hayter, que atención, anteriormente había sido su chofer y ahora se convirtió en guionista. Por favor, aquí hay que decirlo de, pero qué coño. Sí, sí, muy, muy raro. Gabriel agarró al chofer y le dijo, vení un segundo, ¿me ayudas con esto? Y si me llevas a casa y planeamos el guión por el camino. Es que lo peor es que David Hayter es el que hace de Solid Snake en Metal Gear, ¿sabes? Es el mismo tío, y era el chofer de Bryan Singer. Habrá sido el chofer también de alguno de japonés. De Konami, ¿quién viera, probablemente. ¿Quién verá el LinkedIn de ese hombre, eh? Bueno, igual, sigamos, con la cinta esta, con X-Men 1... Singer se ganó un premio, que es el premio Saturn, como mejor director del año 2000. A inicios del 2001, Singer planeó dirigir Confessions of a Dangerous Mind, o Confesiones de una Mente Peligrosa en español, que tenía un guion escrito por Charlie Kaufman y está basada en la novela del mismo nombre, escrita por Chuck Barris, que además estaría protagonizada por Johnny Depp. Sin embargo, la producción al final se detuvo por problemas financieros y Singer abandonó el proyecto. Un año más tarde, ese filme fue retomado, en este caso por Miramax Films, que encargó la dirección a George Clooney y que le habían cambiado el protagonista, que esta vez era Sam Rockwell. Más adelante, Singer dijo que estaba gratamente impresionado por el trabajo que Clooney había hecho con esa película. Después, en junio de 2002, se dio inicio a la filmación de la segunda parte de Los Hombres X y Singer nuevamente repetía como director, pero esta vez contaba con David Hayter, que ya no era más chofer, con Dan Harris y con Mike Daggerty como guionistas. En el 2004, X-Men 2 fue nominada como mejor película dramática por los Hugo Awards, o los premios Hugo, que son unos premios dedicados a la fantasía y a la ciencia ficción. Por eso la categoría drama dentro de esos premios no es un drama propiamente dicho. Y perdió frente al Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en ese premio. Dirigida esta Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, por Peter Jackson. Uh-huh. Claro, pues que los Anillos, El Retorno del Rey, arrasó en los Oscar como cuando arrasa en los Hugo, ¿sabes? No sé. Que sí, específicamente de fantasía, si arrasó en un certamen genérico, en uno que sea solo de fantasía. Peter Jackson es que se hizo después de ese año como dos tronos de hierro solo con los premios que ganó. Sí, sí. Igualmente, si comparamos, son dos sagas muy importantes, El Señor de los Anillos y X-Men, pero desde mi punto de vista personal, a mí me parece que El Señor de los Anillos logró un nivel de importancia muy superior al de X-Men. Un nivel de expectación y de importancia muy superior. Esa película hizo algo muy difícil, que es de hacer de una saga o una película muy fantasiosa y que la gente solo va a ver por los efectos especiales, porque el argumento es muy eso, de fantasía, pues hacer de una película que se analizó la calidad de la actuación de todos los actores, el guión y todo, como si fuese una película en plan más seria, como podría ser Woody Allen y todo esto, que como, aunque venda menos, se le tiene como más respeto, ¿no? Sí, sí, es así. Para mí, sí, sí, coincido con eso. Bueno, decimos ahora que, como curiosidad, en el 2002, que era cuando estaban filmando X-Men 2, Sir Patrick Stewart, que interpreta al profesor Charles Xavier en X-Men, se enteró de que Singer, que es el director, había sido un gran fan de Star Trek y arregló una visita al set de filmación de Star Trek Nemesis, que estaba siendo filmada también en ese mismo año. Y Singer finalmente apareció casi al final de la película, de Nemesis, como un oficial en el puente de mando de la nave Enterprise, aunque se llega a ver su rostro por menos de un segundo y su nombre no sale en los créditos. Luego, el 16 de noviembre de 2004, se estrenó por el canal Fox la serie Doctor House, que muchos de aquí conocerán, y en esta serie Singer es el productor ejecutivo, pero también dirigió el piloto y el tercer episodio. Y además, en el episodio 12 aparece haciendo de él mismo. No sé si alguno lo vio, si seguía en la serie de House. ¿Nadie? Pues, no recuerdo haberlo visto. Capítulos sueltos, ¿sabes? O sea, no lo conocía por esa época cuando vi el capítulo, o sea que no. Claro, tengo que volver a verlo para reconocerlo. Igual lo he visto, pero no lo reconozco. Yo tengo que confesar que la serie de Doctor House todavía la tengo como algo pendiente, no la vi más que algún episodio suelto. Yo estuve muy enganchado, pero la última temporada es la última que me falta por hoy, no la he visto todavía y como que da pereza. Es que ya, es que yo no me llegué a unos niveles tan extraños que yo no me creía la serie. Después de ver Urgencias, veías esta serie y en vez de médico, no sé, no me la tragaba, no me convenció nunca. Bueno, igual decir que Urgencias también, que empezó de una forma y después al final terminaba siendo un drama que parecía... No hundas el mito en mi cabeza. Parece una comedia romántica y nada. Sí, como doctor, nosotros, pero... que parece que hablamos de X-Men y estamos hablando de series de hospitales. Sí, sí. Venga. Bueno, sigamos. A mediados de 2004, Singer estuvo en negociaciones para dirigir la tercera parte de X-Men, para la Fox también. Pero casi al mismo tiempo se le ofreció la posibilidad de dirigir la nueva película de Superman, que se iba a llamar Superman Returns. El 19 de julio, la revista Variety, no hay quieran decir, informó que Singer había firmado con Warner Bros. Para dirigir esta nueva película de Superman. Así que la Fox dio por terminado su contrato con la compañía productora de Singer, que se llamaba Harry Production, como dije antes, y de X-Men 3 en manos de otro director. La película Superman Returns se filmó en Australia durante el 2005 y se estrenó comercialmente en cines en junio de 2006. Aunque la Warner esperaba una recaudación mayor a la que había tenido con Spider-Man, No fue así finalmente, porque la película recaudó en Estados Unidos solamente 200 millones de dólares. Digo solamente, es una cifra enorme, ya, pero para ellos fue sí, poco. Sí, sí. Ya me podían tocar a mí. Y a mí. En el mercado internacional recaudó un monto similar. O sea, llegó casi a los 400 millones de dólares. La recaudación total. El problema es que no se acercó a lo que el estudio esperaba y el costo de la película había superado los 200 millones de dólares. Así que en realidad en Estados Unidos recaudó menos de lo que había costado. Si tuvieron ganancia fue por las ganancias que tuvieron gracias al mercado internacional, no haberla distribuido por el mundo. Y no fue lo que ellos esperaban. Fue por esto que a Singer le redujeron el presupuesto para una próxima película de Superman y le dijeron que esta vez solamente podía gastar 170 millones, como si eso fuera muy poco, ¿no? Pero bueno, con la condición además de que le metiera más acción a la película para recaudar más. Aparentemente ellos con más acción pensaban que iban a ganar mucho más. Finalmente la siguiente película de Superman salió, pero 7 años más tarde, se llamó El Hombre de Acero, y estuvo bajo la dirección de Zack Snyder, así que nada que ver, se deshicieron de Singer ahí, y contó con un presupuesto mayor, se gastaron 225 millones de dólares. X-Men 3, que dije que la habían dejado en manos de otro director, este director fue Brett Ratner, y se notó mucho, la verdad que hizo algo que todos consideramos una porquería. Sí, un poco sí. Y ahora que has nombrado la de Superman... Ahora que nos habla de Superman, no sé si... Bueno, esto igual puede dar para otro un off-topic, un podcast o lo que sea, pero no sé si habéis visto aquella explicación que hizo Kevin Smith sobre una película de Superman que le iban a encargar. No, no. ¿Os suena a alguien? No. Sobre que le que fue un fue a los productores y le pidieron, sí, queremos que salga una araña gigante, que Superman no vuele, que no lleve ese traje, y el tío estaba flipando. Madre mía. Pero sí, sí, sí. Ya os lo voy a buscar, os lo voy a poner. Es un descojono, porque luego te pones a ver y dices, hostia, este tío fue el productor de la película Wild Wild West. ¿Qué sale al final de Wild Wild West como enemigo final? Una araña gigante. Tío. Pues el hijo puta al final lo hizo en Wild Wild West. Él diría, puede ser mi propia guión. Peli. Quería usar ese guión y ponerle el nombre de Superman, para que se venda mucho. Sí, pero es que además es la leche, porque oyes al tío... Oye, es al tío que cuenta lo de... O sea, al Kevin Smith, que es el que iba a dirigirla y tal, le dan el guión y lo que quiere, y oye, que eso, que Superman no puede volar. Y que Superman esté derrotado en su fortaleza, y la fortaleza solitaria, y que venga no sé quién a pelear contra él y contra sus guardias. Y dice, ¿pero qué guardias? Si vive solo en la fortaleza solitaria de Superman, ¿para qué necesita guardias? Ya os lo pasaré, es como anecdótico. Pensaba a ver si lo conocía alguno, pero si no lo conocéis ya os lo haré pasar. Por el foro lo pondré. Diría, voy a hacer mi propia peli. Sí, algo así. Con casino. Y araña. Bueno. Rubén, te meten por ahí. Nos estamos yendo por la rama ya. A ver, para. Continuamos. Bueno, después, por último, quiero decir que Bryan Singer siguió con trabajo después de lo de Superman y dijo dos películas para televisión, dos películas bastante desconocidas, y dos grandes producciones para el cine. Una de ellas es Valkyria, que salió en 2008 y que está protagonizada por Tom Cruise y ambientada durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Podría decirse que fue un éxito de crítica por parte del público, a mucha gente le gustó, pero fue un fracaso de taquilla. También no obtuvo las ganancias nuevamente que el estudio esperaba, como le pasó con la de Superman. Algo parecido, o sea, por tercera vez, le ocurrió lo mismo con Jack el Cazagigantes, la de 2013, que adapta y reinventa la historia clásica de Jack y las habichuelas mágicas, y cuenta nada menos que con Ewan McGregor entre su plantilla, actor que estaba haciendo últimamente todas películas de bastante éxito. Así que, bueno, está claro que Singer comenzó bien, evolucionó muy bien, se volvió exitoso y surgió en la cresta de la ola con las dos primeras películas de X-Men, pero a partir de ahí su éxito comercial comenzó a decaer. Y por fin llegamos a X-Men Días del Futuro Pasado, esta que estamos tratando en este programa, que llegó como una nueva ola que eleva nuevamente la carrera del director y que a la vez refresca el interés por la saga mutante y devuelve a los personajes a sus orígenes, después del desastre que había sido X-Men 3. Este nuevo éxito le aseguró al director su continuidad en la saga, además, así que tiene asegurado su puesto como productor y como director de la próxima X-Men Apocalipsis, que se va a estrenar en 2016. Que ahí había un más pequeño... Atrás comenté también sobre John... Perdona, sí, es que va con un cierto retardo y a veces... que digo que había como rumores de que al final no iba a ser director. Sí. Al final creo que sí, pero hubo bastante revuelo por una polémica que tuvo de la anuncia que le pusieron algo así, pero que... Tontería. Sí, es un poco, al final fue un poco, porque creo que se ha demostrado que es falso, pero el pobre Bryan Singer se perdió el momento este de publicidad de la película. Sí, la promoción de la película. La promoción de la película se la perdió por la tontería esta. Una cosa que, joder. Sí, de todos modos. Y peligró su papel, su dirección en la tercera película esta, ¿eh? De todos modos, si ha subido ahora otra vez a la cresta, es porque esta peli ha tenido muchísima más publicidad que la mitad de las pelis que ha hecho en los últimos años, ¿eh? La publicidad de esta película es muy buena. Que hay que ver, Valkyria tenía pinta de ser todo un peliculón, pero no la anunciaban en ningún sitio, ¿eh? Pero es que X-Men desde el futuro pasado se vende sola, solo con el reparto que tiene, no hace falta hacer ni promoción. Con que seas fan de uno de los actores, ya la conoces la película. Ya, y teniendo en cuenta que está basado en una de las mejores sagas de los X-Men, pues ya se vende. Solo la película, no fue solo la publicidad, sino la propia película. La película puede tener una publicidad terrible, buenísima, pero después lo van a mirar un crítico o el público y ven que es malísima, la película igualmente no tiene éxito. En este caso se acompañó, la publicidad fue gigantesca, estaba absolutamente por todos lados, era imposible que no te enteraras de la película o que no te llamara la atención. Y después ibas a ver la película y realmente era buena. Así que lo acompañó bastante, fue un buen producto. Bueno, seguimos entonces. A ver, más atrás comenté sobre John Ottman, que dije que es editor y compositor y que trabajó con Singer en muchas de sus producciones, incluyendo esta misma, X-Men Días del Futuro Pasado. Así que nuestra compañera Inu nos va a contar un poco sobre él. Bueno, pues, como ha dicho Jorge, la banda sonora de la película ha sido compuesta por John Ottman, compositor californiano y que ha trabajado ya en ocasiones anteriores con el director del film. Así pues, John compuso y editó la música de los filmes de Bryan, Sospechosos Habituales, Verano de Corrupción, Valkyria, X-Men 2, Superman Returns y Ya el Cazagigante, entre muchas otras. De hecho, el primer trabajo de compositor de John fue en 1993 con Public Access, que fue también la primera película de Bryan Singer, como dijo Jorge anteriormente. Ambos se conocieron cuando John estaba finalizando sus estudios en la Universidad del Sur de California, en una película que editó como final de tesis de la que Bryan fue asistente de producción. Pero las labores de compositor de John no se limitan a sus colaboraciones con Singer. También ha escrito la música de la adaptación al cine de Los Cuatro Fantásticos y su secuela, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, Astro Boy y filmes de terror de calidad variada como El Escondite, La Casa de Cera, Gótica, Blancanieves, un cuento de terror, La Huérfana o Halloween H20, 20 años después. Aunque su carrera parece apuntar a que este compositor prefiere los géneros de ciencia ficción y terror, también ha trabajado en comedias como Punk y Kiss Kiss Bang Bang y thrillers como Células. ¿Habéis visto alguna de estas películas? Las de terror principalmente. Y vi Los Cuatro Fantásticos, pero no la vi entera. Vomité antes de terminar de verla. No veas, eres un exagerado. La primera es vomitiva, la segunda es vomitiva. A mí no me terminó ninguna de las dos. La segunda menos. De Halle Berry, Penélope Cruz, sí que es mala, muy mala. No. La veáis. Pues yo recomiendo La Huérfana, que da un grimaco, tío. Gótica a mí me gustó, a mí me pareció buena. A mí buena. No me gustó nada, Gótica. A mí la que no me hizo mucha gracia fue La Casa de Cera, que es donde está... ¿Cómo se llama esta? Paris Hilton. Esa me gustó, ¿eh? O sea, no es una maravilla, pero bueno, está entretenida. Estamos al revés, Kaiser. La huérfana sí mola. Oye, la casa de cera no sale Nicolas Cage, porque con la cara de cera que tiene el tío. Por favor, denle un premio. Vaya ataque más gratuito. Cállate. La gente va a odiar, ¿eh? ¿Qué? Bueno. Que la gente se va a empezar a odiar. No, anda, dejar que esta chiquilla siga porque si el anterior programa... Profe. Claro que sí, si el anterior programa duró 4 horas, este no sé cuánto va a durar. Así que venga, anda. Por favor, di venga. Bueno, las composiciones de John no se limitan al cine. La música del videojuego, y aquí voy a hacer gran muestra de mi dominio del inglés, I have no mouth and I must scream. Que significa no tengo boca y debo gritar, de mí, que fue lanzado en 1995 y está basado en la historia del mismo nombre escrita por Harlan Ellison. También la serie de televisión La Isla de la Fantasía, mucho ojo, es el revival de 1998, ya que esta serie fue emitida originalmente entre 1977 y 1984. El telefilm Point of Origin y anuncios televisivos de compañías como Coca-Cola en el año 2003 o Samsung en el año 2000. Con todo, Jonathan no solo es compositor, de hecho se dio a conocer originalmente por sus labores de editor, siendo su primer trabajo en este rol Lion's Den, el corto dirigido por Bryan Singer en 1998, como dijo Jorge anteriormente también. Sorprendentemente ha realizado este papel junto al de compositor en muchas de sus colaboraciones con Singer. X-Men, Días del Futuro Pasado, no es una excepción. Bueno, os preguntaréis si este hombre ha ganado algún premio. Pues sí, ganó el BAFTA al mejor montaje y un premio SAT a la mejor banda sonora por Sospechosos Habituales, la cual también le dio una nominación a los ACE, que es el premio de los editores de cine americanos, premio a la banda sonora de BMI en 2, así como una nominación a los SATs en la categoría de mejor composición por esta misma película, e incluso lo llegaron a nominar a los Emmy por La Isla de la Fantasía. Pero la cosa no acaba aquí. John Houghton también ha dirigido su propio film, Leyenda Urbana 2. ¡Hala! Del año 2000. Es una película del género slasher, que es una secuela de la mediocre, otra vez música, Leyenda Urbana. No estaba tan mal. Metían a un perro en un microondas, tío. Era súper creepy. Y mataban a un tío con Coca-Cola y inventos. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Tío. Sí. Tío, se dedicaban a matar gente con leyendas urbanas y era súper chungo. ¿Con Coca-Cola e inventos? ¿Tan viejas la leyenda sí, de Coca-Cola e inventos? Sí, tío. Joder. Resultaba que llamaban por teléfono y le iban diciendo cómo iba, qué leyenda urbana iba a pasar, ¿sabes? En plan, decía, llamaba al tío y decía, ¿qué va a pasar ahora? No sé qué. Y dicen, no, es el momento del perro en el microondas. Y te quedabas mascando en seco porque abría el microondas y estaba todo lleno de mierda, ¿sabes? Era horrible la peli. ¿Y se supone que era el perro? Sí, se supone que era el perro. Joder, madre mía. Sí, sí. Me lo creería de mierda. Es una de esas pelis de mierda que la ves cuando estás medio borracho y mola. Bueno, eso en tu caso, los demás no. Pues cuando veas Tiranosaurio Azteca, vela sobrio. Para que veas lo mierda que no la puedes ver. Venga, anda, vamos a seguir. Ahora sí que te lo digo. Venga. Bueno, pero si Leyenda Urbana resultó un poco mediocre, la secuela no fue mala, fue peor. Ya que mientras Leyenda Urbana cuenta con un 21% de puntuación en la web de cine Rotten Tomatoes, esta secuela solo cuenta con un mísero 9%. Esto sobre 100, ¿eh? Yo creo que después de este batacazo es normal que John no haya vuelto a dirigir nada. Espérate, el comentario, o sea, lo que hay que decir es esto. Sí, sí, totalmente. Sí, Virgen murió viendo la peli. Yo creo que es seguramente una de las pelis peor puntuadas de Rotten Tomatoes, ¿eh? Si no la peor. Sí, un 9%, yo me imagino al tío, malísimo. Me imagino al tío dirigiendo como Sergio cuando nos enralamos y nos ponemos on fire, ahí intentando bajar a todo el mundo, los imagino. No, ahí no, allí, no. Y todo muriéndose ahí el tío de ictus, infarto. Yo no sé si en la web de Rotten Tomatoes han visto la de Room, ¿eh? Que eso ya da para otro podcast entero. De todas maneras, Rotten Tomatoes siempre es muy dura calificando, ¿eh? Sí, la verdad sí. Es que, bueno, yo la verdad es que oigo este nombre. No, habría que comparar con otra web a ver qué tal, pero si pone un 9% por algo es. Sí, pero uff. Es que eran duras las pelis, ¿eh? Por lo menos la primera era muy dura. Bueno, quizás yo no sea buen editor, pero sin su música, X-Men y el futuro pasado no sería lo mismo. Espero que siga deleitándonos con sus composiciones en futuras películas. Y ahora, nuestro compañero Geyser nos hablará del cómic. Bueno, pues yo voy a intentar hablar de las diferencias entre el cómic y la película de una manera relativamente resumida. Porque esto de los cómics es muy fácil eternizarse por la cantidad de tecnicismos que tienen, ¿verdad? Pues bueno, como ya sabéis, la película X-Men Días del Futuro Pasado está basada en la trama original del cómic creada por Chris Claremont, John Byrne y Terry Austin y se desarrolla en los números 141 y 142 del cómic Uncanny X-Men, publicado en 1981 y que además es de las tramas más recurrentes y utilizadas, como hemos dicho antes. La historia nos sitúa en un futuro apocalíptico, donde los mutantes han sido diezmados a manos de unos gigantescos robots denominados Centinelas, llamados a erradicar a todo individuo que pueda generar el gen mutante en Norteamérica. Así pues, en este futuro existen tres clases de personas. La clase H, para los humanos que tienen permitido fucar, vamos, reproducirse. Delita. La clase A para los humanos anómalos portadores del gen X y la tercera y peor clase M para los mutantes que están destinados a ser aniquilados. Por si fuera poco, con la amenaza de que los centinelas abandonen Norteamérica para actuar en otros países, las grandes potencias mundiales han anunciado su intención de atacar con bombas nucleares. Vamos, que si nos fijamos, esta ambientación es prácticamente un calco a la que podemos ver en la película, así que al menos la base la respetan. Pero a partir de ahora vamos a ver una serie de cambios, unos sutiles y otros, digamos que no tanto. En este futuro también es una muerte la que genera semejante debacle, pero se trata de la muerte del senador Kelly y no la de Bolívar Trask, que ni siquiera aparece presencialmente en el cómic. Supongo que este cambio se debe a que el senador Kelly muere en la primera película de la saga, en la que él precisamente es el antagonista, y por eso habrán decidido poner a este otro personaje que, bueno, que salía en la 3 y era negro, pero no había muerto, ¿no? Sí. De la 3 han cogido lo que han querido, desde luego, y como han querido. Sí. Pues es normal. Es que, vamos, daba puto asco. Pero... tienen que rehacerla poniendo a Tyrion Lannister en el papel de detrás. Sí, sí, igual que hicieron con Star Wars. Pero, joder, tela con lo de los mutantes, ¿eh? Cuando yo lo leí en el cómic me quedé mascando. Es que piensa, en un principio solo mataban mutantes y tal, pero es que después empezaron a matar a humanos que podían parir mutantes. Y cada vez iban a peor. Estaban puto locos los sentinelas. Sí, totalmente. Al final era ya nada. Así casi todo el mundo tenía ya oportunidad de parir mutantes. Todo el mundo. Y no solo eso. Y sobre el tema de Bolívar Trask y Kelly... yo lo veo lógico, ¿sabes? Porque ya que quemaron la bala de Kelly en la primera peli, pues que la quemaron de una forma lamentable, por cierto, pues sí. Había que buscar a otro, ¿eh? Pues sí, la verdad es que Kelly, que es de los villanos más recurrentes de X-Men, es que se lo cargaba en la primera, pero fue una cosa flash. O sea, su papel hizo agua. Sí, sí, así de repente. Sí. Bueno, porque recordemos cómo murió, ¿eh? Hizo agua del todo. Bueno, no fuerces el chiste, que ya... Sí, tío. Y vamos a seguir, anda, por favor. Hemos pasado de tu culo, no te que queda mucho tiempo, venga. También cambian los supervivientes de la resistencia, siendo en el cómic Kitty Pryde, Coloso, Tormenta y Lobezno los únicos vivos que quedan de los X-Men, junto a Franklin Richards, que es el hijo de la Mujer Invisible y Mr. Fantástico, su novia Rachel Summers, que es la hija de Jean Grey y Cíclope, y un desmejorado e inválido Magneto. Vamos, todo lo contrario al ejército que sale en la película, que aunque conservan a los supervivientes originales de los X-Men, añaden al Hombre de Hielo, Havok, Pícara y al Profesor X, además de nuevos personajes, cada cual más anacrónico, y es que ninguno de estos personajes existía en 1981. Hablo de Blinco Destello, que apareció por primera vez en 1994, Sendero de Guerra, que no lo conoce ni Cristo que lo fundó, hermano del sí conocido Ave de Trueno, que apareció por primera vez en 1984. Magnífico. Sunspot o Mancha Solar, que apareció en el 82, o Bishop, que aunque sea muy famoso, no apareció hasta 1991. Yo quiero creer que la razón de todo esto es para introducirlos para las próximas películas, pero me parece que los han metido un poco como con calzador, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Sí, el bueno, tío... un poco lo que han hecho con Trask. El tío, no, la verdad es que el tío se va a la Marvelpedia y dice este y este para adentro. Y está diciendo, ¡Moti! ¡Moti! Sí, sí, ¡mutantes que es que no siguen ningún patrón, ha cogido mutantes aleatorios y los ha puesto. Es que habrá cogido su favorito, bueno, no, que más coge, le gusta la coge gente. Coge a Chaos y lo pone 20 años antes de nacer, ¿sabes? Es el hermano de Cíclope, sí, y ahí va, y Havok en el 70 y Cíclope en la actualidad. Porque igual lo han hecho para tener la excusa de dentro de 15 años decir, oye, habrá que hacer un reboot para explicar lo que pasa en estas películas porque son una incongruencia total. Con la excusa de hacer otra. No, y Pícara con el hombre de hielo, ¿sabes? Es que son cosas tan infumables en algunos sentidos que te quedas mascando en seco. Igual yo creo que, por ejemplo, el hombre de hielo o mancha solar o Sunspot son recursos que lo meten también para, no sé, hacer alarde de efectos especiales, pues son personajes pero son visualmente llamativos. Bueno, hay que reconocer que las escenas de destello de o de blink, como querrías llamarlas, eran las más espectaculares. Son brutales, película, ¿eh? Brutales. Sí, sí. Es genial esa escena. Sí, pero ¿para qué metes a Sendero de Guerra? Antes metes a cualquiera de los Morlocks, de los Meradadores. Y te quedas flipando al tío este que llevaba dos metralletas y Sendero de Guerra se va a tomar por saco. Yo sabía que era el hermano de Ave de Trueno, pero es que es un villano en la serie. Y a Mancha Solar, es que yo ni lo conocía. Conocía Fuego Solar. Yo cuando lo vi dije, ¿por qué Fuego Solar no es japonés? Pero después dije que era un brasileño. Yo, ¿por qué, tío? Lo metieron para homenajear a Brasil por los 7 goles o algo así. Porque si no, no entiendo por qué está ahí. Claro, porque además ellos estaban en el futuro y ya sabían que iba a meter Brasil. Claro, sabían que le habían metido 7 goles. Bueno, va, dejando los problemas de casting por ahora y volviendo con la historia, seguimos con lo mismo. Hay una base que está ahí y que más o menos la respeta, pero alrededor de eso hacen lo que les da la gana, vaya. Porque la trama original, podríamos decir que la protagonista indiscutible es Kitty Pryde, que es de mis personajes favoritos, y que en el cómic consigue la última pieza necesaria para el de sobra comentado plan de viajar al pasado para evitar el terrible futuro. En el cómic, de nuevo, hablando otra vez, es Kitty Pryde la que manda su mente al pasado, a la Kitty joven, gracias a la ayuda de la telépata de nivel Omega, Rachel Summers, que es la hija de Fénix y Cíclope, y que, para el que no entienda que es un telépata de nivel Omega, es alguien muy, muy OP. O sea, dentro de los telépatas hay grados, y si eres nivel Omega, como Charles Xavier, pues eres muy, muy, muy poderoso. Eres Fénix, técnicamente. Claro, exacto. Y es que entonces esto no tiene nada que ver con el porqué sí de enviar a Lobezno gracias a los poderes telepáticos que no tiene Kitty Pryde, como aparece en la película. Lo segundo. es que es absurdo. O sea, es que en el cómic necesitas a un telépata súper poderoso y aquí envían a Kitty Pryde. O sea, no. Total, que una vez allí también cambian las cosas, porque mientras que en el cómic Kitty Pryde vuelve a un pasado donde los X-Men están reunidos y en activo, Lobezno llega a un pasado donde no existen los X-Men y Charles Xavier es un drogadicto pasivo-agresivo. Ambas tramas mantienen en común el de intentar convencer a sus compañeros de la amenaza y el posterior viaje a Washington para evitarlo, pero sabe Dios que todo lo demás es distinto, ¿o no? Sí, total. Es que, vamos, si no existiera la serie, yo diría que es lo peor que se ha podido hacer con este arco argumental. A mí el tema de Xavier así en plan drogadicto pocas veces se ha visto en este tipo de película y me parece un filón importante esa dualidad que tenía, ¿no? De qué hace, ¿se inyecta eso para poder andar y renuncia a sus poderes o qué? A mí me gustó. Joder. Es que, no, desmitifica un montón al Profesor X, ¿sabes? El Profesor X es un tío mítico y poderoso. Pero lo humaniza más. Un tío que más. No, lo único que a mí me gustó era un yonki. Es más humano que Charles Xavier en el cómic, no sé. A mí me gustó que lo humanizaran, no estoy de acuerdo con Sergio, pero no me gustó la forma, no me gustó que pudieran dar. A mí, mira, no ya me para gustó mí lo, nada lo humanizaron lo suficiente, lo, analizaron lo suficiente en la primera peli, con el cómo se queda tetrapléjico y tal, me pareció que lo hicieron de puta madre. No tenían por qué hacerlo un yonki, tío. No sé, es mi opinión, porque, ¿sabes? Que sea un yonki, el cómic a mí no es diferente. No me esto, pero qué casualidad que justo la droga que le inventan le hace andar y casualmente también anula los poderes. Es que no sé, es como... Sí, es qué conveniente. Puto sí, porque sí, muy porque sí. Sí, es totalmente. No, lo intentan explicar, pero... Es que si hubiese una relación directa entre sus piernas y su mente, pues sí, pues podría ser, pero es que no tiene ninguna relación directa. El tío no está paralítico por nada de su mente, está paralítico porque según una hostia aquí se quedó paralítico, ya está. A mí no me gustó. Pero bueno, eso, pues si ya habéis acabado de hablar, de poner a parir al tío que habéis hecho el Xavier, volvemos con el cómic. Puto yonki. Que la cosa es que el antagonista principal en el cómic es Mística, que se proclama la nueva líder de la hermandad de mutantes diabólicos, formada por Piro, Mole, Avalancha y Destino. De los que solo sonarán Piro, que es un personaje principal en la primera trilogía de películas. Y del Team Fortress. Que es aquel obeso mordido contra el que lucha. Contra el que boxea a Lobezno en la controvertida película sobre sus orígenes. Total, que con ellos logra irrumpir en el parlamento con la intención de asesinar al senador Kelly, pero por suerte los X-Men llegan justo a tiempo e inician una de esas batallas impresionantes entre ambas agrupaciones. Sin embargo, entre Griffith Hafe, Destino, que tiene el poder de ver el futuro y predecir los movimientos de sus contrincantes, logra acorralar a Kelly. Pero justo a tiempo llega Kitty Pryde y la sorprende, ya que con su mente del futuro distorsiona el poder de clarividencia de Destino. Total, que después de todo esto detienen a la hermandad de mutantes y Mística logra escapar porque todos sabemos su habilidad para ello. Como podéis ver, nada que ver con la odisea que de la película, que se pasa media película intentando buscar a Mística, ni ese triángulo amoroso fraternal entre Charles, Mística y Magneto, y mucho menos la ira de olla de Magneto en plan nazi del final de la película. Es decir, que todo lo que viene siendo el nudo de la película es una libre adaptación. No sé si para que concuerde un poco con la anterior película de First Class, o si para lucir el palmito de Jennifer Lawrence y Hugh Jackman porque les han pagado mucho dinero. Bueno, igual lo de Magneto. Yo creo que mitad y mitad, más bien. Sí, me parece eso. A mí lo de Magneto me gustó, ¿eh? Yo creo que igual esto son síntomas de alguien que de pequeño ha hecho un club nazi, ¿sabes? Sí. La cosa es que a mí la escena con el estadio de béisbol me pareció impresionante y decir, qué pero buena sobra. Idea jugar. Pero que no tiene nada que ver con el cómic. Yo lo que estoy haciendo es comparando. Otra cosa es que después me parezca mal o bien la escena. Pero no tiene nada que ver con el cómic esto. Yo creo que la escena del estadio de béisbol sobraba un montón. Es que es en plan, voy a hacer esto para lucirme. Y no lo hizo para más nada. Porque, ¿para qué necesita eso Magneto? Ya, piénsalo pero bien. Como recurso cinematográfico. Claro, queda muy es bien. Una sí, película, un blockbuster de verano que te van a poner. Es que pues... ¿Qué esperas? Es que es lo que pasa con la peli. Tiene un montón de escenas que están súper bien, pero que realmente no pegan ni con cola. Claro, el mismo Mercurio tampoco pega en la película. Es que escenas, pero no pega. Joder, es que la peli tiene un montón de mondongos encima. Total, que en resumen, el cómic va mucho más al grano, ya que solo son dos números y además es más coherente que la película, pero por lo menos, en términos generales, podríamos decir que han sido fieles al espíritu de la trama. Además tiene detallitos e importancia que a mí me gustaron bastante, como que la muerte de Tormenta en el cómic y en la película fue idéntica, que fue que la atravesaron con una lanza. Spoiler. Que esas cosas... Cabrón. Y a todo esto creo que la manera de adaptar la película ha sido muy parecida a la de la serie de animación de la que nos vas a hablar tú, ¿no, Sere? Efectivamente, porque en la serie de X-Men de los 90 también pudimos ver una adaptación muy libre del arco argumental en el que se ha basado la peli. La serie fue emitida originalmente en el año 92 en la Fox durante 3 años. Fijaos si hace tiempo de esto, que fue por aquel entonces cuando estrenaron los Power Rangers en Estados Unidos. Contó con nada menos que 5 temporadas y a pesar de que era un producto orientado al público juvenil de la época, vamos, no tuvo falta de guiños a los cómics. ¿Alguno de ustedes la llegó a ver en la época o la han visto ahora después de viejo? No. Yo la he visto ahora en la época. Sí, yo la también. En la época, pero me había olvidado ya de cómo era. Mejor, o sea, tenía un recuerdo, pero que no era lo que vi después cuando la vi ahora nuevamente. Me pasó lo mismo, yo pensé, no, está guay. Pero por el doblaje, más que nada, que es que le resta mucho. Sí, tío, el doblaje que va y la forma en la que lo han intentado hacer. Joder, yo que la primera vez, el primero que me vi últimamente para este programa me lo vi en latino, el primero. Dios, tío. Dios. Fue muy divertido. Sé que vamos a perder el público latino aquí, pero qué mal suena, tío. Bueno, no estamos. Yo recuerdo haberla visto de pequeña, aunque a mí de chica las historias de superhéroes no me gustaban mucho. Yo era más de la animación japonesa. Tú de Pony. De Sailor Moon. Tú de Pony. Sí, Pony también los veía. Bueno. El arco argumental que tenemos, el Días del Futuro Pasado, se enmarca nada más que en dos capítulos también, igual que el cómic, justo en los dos capítulos de la primera temporada. Así que si alguien quiere verlo, que solo vea estos dos y que pase del resto de la serie. Corregir algo. Son tres. Es el antepenúltimo y el penúltimo. Si no me equivoco, pero ¿no? El último no. Y el último igual cierra. Sí, pero no hace realmente falta si solo quieres ver Días del Futuro Pasado. Pero, a ver, hablamos del capítulo 11, 12 y 13, ¿no? El 13, el 13 realmente es como una especie de añadido. No pertenece a la trama. No pertenece a Días del Futuro Pasado. Pero le añade un extra, digamos. Sí, añade un puntito, pero es que se mea en algo. No es necesario, pero es recomendado. Recomendable para enterarse un poco de todo. No sé, yo los he visto tres veces seguidas y creo que el último vomitas como leas el cómic, ¿sabes? Bueno, en principio, el primer cambio significativo que tenemos es que al pasado no viaja Kitty Pryde como comenta el amigo Heiser en el cómic, sino Bishop, que es el morenazo ese enorme que en la serie pasa de ser un cazador de mutantes a intentar salvarlos a todos. Porque es que la serie tiene eso, abusa de recursos random para seguir adelante. Que yo me pregunto, ¿realmente hace falta esta clase de cosas? Porque es que justo en el día que capturan a Lobezno, es cuando Bishop deja de ser útil y lo encierran con Lobezno. Es que, piensen, no habían excusas mejores. Eso sí, yo creo que no todo es malo, porque en ese momento es cuando vemos la imagen que es muy mítica de las portadas del cómic, que no las hemos mencionado, pero es de las portadas más míticas de la historia. Vemos la escena de que se ven todas las tumbas de la patrullita X ahí, todos muertos uno detrás de otro. ¿Alguno, no sé, alguno tiene algo que comentar sobre la portada del cómic? Bueno, yo sí, mira, yo me hice con el cómic hace poco, de esto de segunda mano, una edición de Comics Forum del 91 que se editó, y yo no sé si hablamos de la misma portada. Hablamos de la que yo tengo, en la que se ven a los mutantes en fila. La cara no. Se ve... Ah, pues entonces no tiene nada que ver, claro. Es que no, la mía es un poco sosa. Es la portada en la que se ve la cara del mutante, sí. El nombre, y dice muerto, sí, sí. Capturado, muerto... Esa es la cómic. Sí, bueno. La edición original. Se ha copiado hasta la infinidad. Totalmente. En un montón de sitios. Es igual que la de Batman, de Una Muerte en la Familia. Todas escenas míticas que han transgredido el cómic. Bueno... Tras esta escena, vemos a Lobezno y a Forja, que es un mutante muy conocido de los cómics, que envían a Bishop al pasado mediante una inexplicable máquina, con el fin, ojo, de matar a Gambito, que es el chaval este francés, primo de Axel, que lleva una armadura rosa, con el fin de evitar el asesinato del senador Kelly otra vez, que como ya hemos dicho antes, repite tanto en la serie como en las pelis. Y aquí vemos uno de los patinazos guapos. Bishop llega al pasado y dice, oh, me he olvidado de a quién matar. En serio. Es que yo cuando lo veía yo decía, ¿por qué me estoy viendo esta mierda? Bueno, gracias al destino, el campeón llega a donde la patrullita y ala. No recuerda a quién matar, así que decide lo más lógico. Vamos a matarlos a todos. Mientras, vemos por ahí a Gambito y a nuestra prima pícara haciendo no manitas. Que no sé si alguien entiende el concepto de las no manitas, pero es que es una escena de a lo mejor 2 minutos en las que parece que se están metiendo mano y no se meten mano, tío. Es que es asqueroso. Pero tú, ¿por qué eres enfermo? No puedes tocarlo. No, es que si se tocan, imagínate ahí una mezcla de Gambito y Pícara en el cuerpo, no, hombre, de Pícara. No, sería por Dios, abominable. No. Sí, sí. Bueno, después llega la típica bulla, la patrulla, dándole toñas al, al moreno este del rifle, y aparece Nimrod, que es un sentinela muy reconocido en los cómics. Realmente creo que los sentinelas de la peli están basados en este incluso. Al caso, que mientras están dando de toñas aparece el chaval este Gambito Axel y voilà. Vicio recupera la memoria y dice, venga, es a este al que tengo que matar. Vamos, que los 90 pensaban que éramos medio gilipollas o algo. Éramos niños, ¿qué? Inocentes. Joder, claro. Inocente. Abominable, no. Tío, abominable. Yo veía la serie y decía, esto no lo puedo mencionar en... Esto no debería mencionarse en el podcast. Da puto asco, tío. ¿Para qué habré dado la idea? Yo bueno. Me he contado esta serie con muchísimo cariño, de que me encantaba. Fue la que me hizo leer los cómics de X-Men. Y cuando no, he visto muchas cosas, he dicho, Dios, la tenía demasiado mitificada. Demasiado. No es el problema de volver a verse, tío. No pienso ver He-Man. No pienso ver ni He-Man ni Conan, tío. Porque si no, voy a llorar. Al caso que, como es natural, nos comemos un pequeñín cliffhanger de estos guapos y toca el segundo capítulo. Que aquí es donde empieza el despropósito loco. Que, vamos, lo voy a contar y después nuestro amigo Sergio no lo va a explicar sí. De una forma más clara, pero al caso. La hermandad de mutantes, liderada por Mística, igual que en el cómic, decide atentar contra el senador Kelly, como en el cómic, pero bajo la apariencia de Gambito, algo que puede ser inteligente. Pero ojo, nuestros amigos no lo saben. Bien, hasta ahí todo bien. Así que por si acaso, la patrulla va a viajar a Washington a proteger al profe Javier, mientras Bishop, Gambito y lo ves, no, ojo que se acercan curvas, se quedan jugando a las putas cartas. A ver, tío, son favor, mutantes, favor, pero tendrán que pasar el tiempo de alguna manera. Joder, se van a cargar el futuro y me quedo jugando al póker. Dios. Bueno, mira, si te parece, si os parece, vamos a escucharlo en un momentito, porque de luego es gracioso, incluso la forma de hablar de la época. Sí, sí, sí. Es indignante. Dale, dale. Vamos al lío. No debería jugar al póker con un asesino. ¡Calla, estúpido! Sabes que puedo absorber tu bioenergía y canalizarla de vuelta a ti. Se está preparando para subir las apuestas. Ese es mi poder mutante. ¿Qué te parecería intentar absorber esto? Y ahora sentaos los dos. Las cartas no serán lo único que se corte por aquí. Joder, tío. Dios. Es una cosa muy absurda. ¿Por qué vimos esta serie? Intenta absorber esto mientras saca las cartas. Podría absorber. Dios. Imagínense a Omar Sy con esa voz. Y a Hugh Jackman. Intenta Hugh Jackman. Esto. Bueno, no divaguéis o doy con el látigo. Así que anda, vuélvete sí, al carril. Así como bueno, último comentario, es que la serie es igual que los cómics, porque los cómics antiguos tenían esa casposidad de explicarte sí, cada cosa. De Tormenta, con su poder de alterar el clima, consigue que el tornado se eleve, no sé qué. Hombre, pero Tormenta no gritaba en el cómic, que los, a ver cómo decía, que los elementos me protejan, o una mierda así, tío, que era horrible. ¿Y por qué lo gritaba, tío? No le hacía falta. Al caso, se ve que el colega Gambito iba perdiendo algo, que le da por pirarse a Washington y debe tener una alfombra mágica, porque se llevaron el jet, hay que recordarlo. Que llega justo en el momento en el que Mística entra con su forma a cargarse a Kelly. Y ojo, no es el único con alfombra, porque detrás llega Vision. Que no puede ser, tío, eres vergonzoso. Y se encuentra con una escena que vamos, que nunca hemos visto. Vemos a dos Gambitos. Y claro, no sabe cuál es el verdadero. Todo se solventa porque aparece Pícara, envía a Bishop al futuro en contra de su voluntad, Kelly se salva, Mística escapa, pero escapa por un dato que sí que es, ¿sabes? Referente, muy referente al cómic, porque no lo hemos explicado aquí, pero Pícara en el cómic ha sido criada por Mística. Así que Pícara deja escapar a Mística en sí. Y bueno, justo después vemos el futuro, que ojo, que esta escena sí que mola. Podemos meternos con la serie todo lo que quieran, pero esta escena mola. Que llega y se encuentra al esqueleto de Lobezno en un campo de Stasis, que sí, que ha muerto. Al fin Hugh Jackman está muerto. Gracias, señor, gracias. Han matado a ese tío. Y Forja Bay le dice a Bishop, no, nada ha cambiado. Sentinela, todo igual. El futuro el mismo. Y hay que plantearse esto. Una serie de los 90 en la que los capítulos no terminaban igual que empezaban. Esto la verdad es que sí que era algo que no era común en, uh-huh, en esa época. Sí, sí. Los héroes no morían. Mm. Sí, sí. Así que en ese sentido es muy impresionante. Pero bueno, en definitiva, y para terminar con la serie, que esto da puto asco, decir que es un producto de su época. Tiene cosas buenas, sobre todo las referentes al cómic, y todo lo demás es malo. Porque la forma de llevar a los mutantes como el arco argumental puede ser más o menos libre. Pero no sé. Yo pensaba que no había envejecido tan mal, pero desde que Shinji me dijo, ha envejecido mal, yo dije, no te creo, no te creo, no te creo, no te quiero creer, te creo. Y ya cuando terminé el tercer capítulo dije, no, esto no está bien, no está bien. Lo siento, pero no apruebo la serie. Vaya, ¿alguno la aprueba? ¿Alguno de ustedes aprueba la serie realmente? Qué el va, factor nostalgia. La apruebo por nostalgia, sí. Sí. Pero sí, Yo la apruebo por el opening, por la música. Pues voy a romper aquí la cuarta pared. Si queréis ver esto mismo, si queréis ver este arco argumental, pero desarrollado en 26 capítulos con un montón de relleno, os recomiendo que, que veáis Wolverine y los X-Men, que es esto, pero en vez de en dos o tres capítulos, en 26. Tiene que ser horrible, tío. Dios. Bueno, si os parece. Voy a romper un momento la cuarta pared. Sí, sí. Y lo último, el último comentario va a ser el tuyo, porque queda mucho. Sí, señor. Venga. Dueño y amo. Yo, rompiendo la cuarta pared, voy a decir una cosa. Yo había probado en el guión a la serie. Seguramente mis compañeros me vayan ahora a echar a los perros. La había probado, pero es que no. Es que la vi hace un rato y no pude probarla. Mi conciencia no me deja. Lo siento. Bueno. Con esa música triste de fondo. Pues ahora, con esta música triste de fondo que ya has dicho que si la pruebas, que no la pruebas, rápidamente, para acabar ya con este gran tema que es X-Men, que podríamos hablar durante 4 horas como hicimos con L3, pero es que no me da la gana. Si me tengo que poner gruñón, me voy a poner gruñón porque no me da la gana. Póngase gruñón. Y lo voy a decir rápidamente, un sí o un no. ¿Aprobamos la película de Días del Futuro Pasado? Voy a ir por lista. Arki, ¿qué te parece? O sea, que soy el más listo. Sí. Vale, Geyser. Sí. Serenio. Pulgar arriba. Muy bien. Inu. Yo le pondría un 7, cosas así, a la película sobre 10. Vale. Pues eso está aprobado. ¿Y Jorge, por último? Sí, sí, sin duda. Pues ya está. Hemos dicho cosas positivas, otras cosas más negativas. A lo mejor el que venga. ¿Aplausos para X-Men? Bueno. No lo vamos a reservar. De todas formas, para el que venga del cómic o de la serie, quizás algunas cosas son más sangrantes que otras, pero en general el resultado parece que ha sido agradable y concilia al que siempre va al cine a ver cualquier tipo de película y se traga cualquier cosa, y al que es un poquito más fan. Y ahora sí, ya hemos hablado de X-Men, el segundo bloque de este programa, que también va a tener bastante protagonismo, va a ser Mario Kart 8, y ahora si digo 8 no voy a decir tocho, eso lo diré luego y comentaré por qué. 8. Así que nada, 8-8, vamos a seguir. Amigos, hoy es un día de celebración. Mario Kart 8 es la bomba, y ahora que está entre nosotros, aniquilaremos a los infieles que decían que Sonic All-Star era mejor que la saga de Nintendo. Como si esos cegueros resentidos supieran lo que es la innovación y la magia. Amigos, hermanos, brindemos por la gran N. Oh, no. Es Jorge, el que criticó a Mario Kart 8 en Combo Gamer. Sí, sí, sí, es él. Pero no puede ser. He venido a poner las cosas en su sitio, aquí y ahora, en este podcast. Voy a demostrar que el Sonic All-Stars es mejor que el Mario Kart 8. ¿Pero qué haces tú aquí? ¡Ese era mi gato! ¡Animal! ¿Qué has hecho? ¡Te vas a enterar! Mi gato Bigotito se ha muerto, arrollado por un puerco espín sin escrúpulos. Recuerdo a mi gatito arañando todos mis muebles. Ya no podrá jugar nunca más por culpa de Sonic All Star. El rey ha vuelto, el rey ha vuelto. Se llama Mario Kart. El rey ha vuelto, el rey ha vuelto. Se llama... Vale, vale, ya paro. A ver, ¿qué se cuentan en el podcast? Y bueno, pues aquí estamos. No me ha matado, afortunadamente. A ver, dato importante. ¿Qué habíamos hablado del tabú? Tranquilo, no, tranquilo. Solestar no se mencionará jamás, sí, en este podcast. Habíamos dicho, habíamos... Me parecía acertado empezar el combo análisis con este pequeño sketch. Oh, ¿y por qué? No. ¿Por qué ponemos a Jorge de malo? Pues bueno, porque en el combo análisis, que se puede leer en combogamer.com, que lo publicamos hace poco, el compañero Serenion y yo recuerdo que le dimos un 8,5 y él, pues bueno, le puso un 7,5. Un poquito más bajo y había que no justificarlo. Tampoco, Arruiné el promedio. Qué fanboy asqueroso que haces. No, no, a mí me parece interesante y creo que ahora podemos montar una pequeña tertulia un poco más distendida sobre los aspectos, sí, de Mario Kart. Sobre todo, el tocho. ¿Por qué Mario Kart tocho? Pues porque lo primero, curiosamente, de Mario Kart es que te entra por los ojos, que en un juego de carrera, ¿no?, teniendo en cuenta a Nintendo, es lo que menos uno se pensaba. Pero no sé si estaréis de acuerdo conmigo en que el resultado es de lo mejorcito que hay en la consola ahora mismo. Sí, está bien. Sí. Está bien. Yo creo que hay cosas un poco más pulidas y más bonitas. El Super Mario World es que es muy difícil de superar en ese sentido. Ya, pero sí, está bien, está muy bien, sí. Bueno, pero es un juego de carrera, tampoco puede ser como el 3D World, que es una aventura plataforma. Uh-huh. Espera, espera, ¿está Shinji defendiendo Mario Kart frente a Serenion? ¿Esto no iba a ser al revés o cómo? Espera, espera. Bueno, todos tenemos dos caras. Puede ser justo. Exacto. Además, hay que comentar que al menos en el apartado gráfico Nintendo siempre lo ha hecho muy bien, porque sabe esconder lo que no gusta tanto, esos pequeños fallos, ese enfoque que se aplica, por ejemplo, a los fondos, que le sienta genial y disimula perfectamente, pues, esos pequeños errores. La verdad es que, ya digo, genial. Y luego, comentando el apartado audiovisual, la otra gran parte, el audio, ese sonido maravilloso que lo estamos escuchando de fondo. Sí. Que es impresionante, sí, es impresionante. Precioso. No sé si echáis en falta algún tema o qué, porque vamos... Hombre, yo lo que dije en el momento, que me parecía un poco pena que Mario Kart no tuviera de otra saga de Nintendo y no solo de Donkey Kong y Mario Kart. Porque imagínate una versión así tipo rapidita de una canción de Zelda o... Hombre, ya, no sé, pero ahí está el nombre, ¿no? Se llama Mario Kart. Lo podemos llamar Nintendo Kart, desde luego traería más, sí, público. Nintendo All Star Racing Transform. Sí. No empiecen. Pero bueno. Sangre. Yo os voy a proponer, no sé si ahora mismo tenéis en la cabeza algún tema. Yo personalmente me quedo con el de la pradera Mumu, que es que ese violín es que le va genial. A ver si lo encuentro por aquí, yo os lo pongo en un momentito. Aquí lo tenemos. No sé si vosotros tenéis. Sí, es que increíble. No sé si tenéis predilección por algún otro tema o. Sí, la guarida de la pradera Mumu es mi segundo preferido. El primero, el que más me gusta, es el de Bowser. Uh-huh. No, el de la senda Coiris también está muy bien, ¿eh? Es que, ¿hay alguno malo? ¿Hay alguno que diga, ah, qué mierda, quiero quitarlo? No, yo creo que no. Por eso mismo, cualquiera que pongamos, vamos a ponernos palotes aquí. Pues sí. Y bueno, vamos a otro tema muy importante. Yo creo que aquí los demás que no habéis podido jugar al juego tenéis también mucho que comentar. Y es sobre el diseño de escenarios en comparación con su predecesor, ese Mario Kart 7, que a lo mejor se quedó un poquito, bueno, un poquito bastante por detrás. Poquito. Intentaba ser un poco benevolente, es horrible, pero es cierto. Eran escenarios muy pequeños, con pocas rutas alternativas y tal. Y es cierto que este Mario Kart 8 las vueltas no duran media hora, ni mucho menos. Pero sigue un punto intermedio que yo creo que le sienta muy bien. Partidas ligeritas, pero también para el que es un poquillo más experto en este tipo de juegos. ¿O no? ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que las del 7, al ser más cortas, estaban mejor adaptadas a una plataforma móvil. Tú imagínate Mario Kart 7 en Wii U. Hubiera sido una puta mierda. Bueno, no sé, no sé. Un producto recomendable. Hombre, vas a comparar... Mira, no sé. Mira, yo el Mario Kart DS me encantó. No me parecieron largas. A ver, mira, si lo que quieres es que sea... Te hemos perdido, no sé. Ha muerto. Se quería parecer a algo, ahí donde se ha quedado no sabemos qué valera la comparación. Le dieron con... Perdón. A ver, que ya perdón, está aquí. Se me acaba de ir el internet. Se me está yendo por momentos a veces. Digo que si en Mario Kart 7 quisieran que puedes echar una partida rápida, hubieran puesto el modo que tenía la DS y que le han quitado a la 3DS, que es el de elegir tú las pistas y el número de pistas que quieras y lo que sea. Ese modo libre que te permitía correr cualquier pista cuando tú quisieras o lo que sea, no que tengas que jugar la partida. Sí. En el Mario Kart 7 tienes para jugar las pistas, tienes que jugar la copa entera. ¿Y por qué quitaron? Y en el Mario Kart DS tenías la opción de elegir contra gente, el tipo de velocidad, no sé qué. Tú elegías la pista, sí. Elegías victorias y por se ganaba con tantas victorias o con tantos puntos, lo que sea. Una opción súper abierta. Mm, son pequeños detalles. Las pistas, sí, pequeños detalles que se agradecen. Totalmente. Sí, ahí si yo solo jugaba eso. Cuando me pasó el juego solamente jugaba eso, y en el 7 cuando me pasó el juego me quedé en bragas, porque no había nada que hacer. Ahí es donde falla el 8 también, tío. ¿Por qué no tenemos un modo libre? ¿Por qué no hay opciones? No es un juego de 10 por eso, tío. A ver, tienes el contrarreloj. Tienes el contrarreloj del que hablaremos después. Y tienes ese modo online. En fin. Bueno. Además, eso es una cosa tan básica que yo no sé cómo la pueden poner. O ponerlo en la DS y no ponerlo en los demás. Es que me parece básico. Que quitasen la personalización de cards, que me parece que no iban, o sea, ni iba ni viene. Cada card ya está bastante personalizado. O sea, según el personaje que elijas, el card que elijas, ya te da distintas opciones en los anteriores. Eso está muy chulo, lo han mejorado mucho. A mí me dio bastante igual. Pero tú estás hablando del 7, Arki. Si hubieran quitado la personalización. En el 8 se nota mucho. Vale, eso ya no lo sé, pero si en el 7 hubieran quitado la personalización de cars y hubieran puesto lo del modo libre, joder, es que hubiera sido muchísimo pero mejor. Es que eso es lo que puedes hacer una vez que te completas las copas, que también sacar esa desbloquear piezas, ¿entiendes? Es otra forma de verlo, de volver a hacerte todas las pistas millones de veces. Una forma de alargar el juego. O jugar en online, porque en online te vas sumando las monedas igualmente. Totalmente. Sí, pero 7, en el 7 en online no es que sea una maravilla tampoco. Bueno, ahora no te pongas a criticar. De todas formas. Es cierto. Mira, hace poco. El online del 7 es bastante basura. El otro día intenté jugar con Jorge, no sé si te acuerdas, Jorge. Y sí, para poder jugar los dos una partida, tenía que entrar yo primero en una. Y él después buscarme a mí, unirse a mi partida y esperar a que hubiese sido mi partida poder entrar. Entonces, ¿qué tipo de parte de online es ese, por favor? Bueno, en el 8, chicos, se ha corregido, gracias a Dios. También hay que decir, eso sí te doy la razón, que Nintendo es especialista en que aparte muchas cosas de las nuevas entregas te las devuelven en la siguiente y parece que es una novedad, cuando no es así. Puto cabrón. Pero bueno, nosotros pues lo agradecemos. Es que es indignante, tío. A mí es que de las cosas que me cabrean, tío, que quiten cosas elementales. Y ahí voy a ir yo, porque te quiero comentar, han vuelto las motos que ya vimos en Mario Kart Wii, que la quitaron en el 7, y que yo creo que desde luego es que hacían falta, porque añade un dinamismo, una variedad que le sienta genial. Y los quads, tío. Los quads también se controlan totalmente diferente. Son un bicho raro, los quads. Sí, tío. ¿Pero los quads qué son? ¿Como el coche de bobos en el Mario Kart 7? ¿O algo así? Sí, sí. Es una especie de moto con cuatro ruedas y tracción a las cuatro ruedas en sí. Y se controla diferente a las motos y al kart, Una pequeña aclaración. Aquí hay que aclarar que los que tienen el juego son Serenion, Sergio y Jorge. Sí, porque tú estás en plan hater. No es que esté en hater. Lo que pasa es que yo vengo de... A ver, en el foro me llamo Super Barrio Kart. No es porque no sea fan, he sido muy fan, pero es que... Pues, Arki, escucha con atención el combo análisis que vamos a hacer y a ver si al final... ¿Crees que merece la pena la compra o no? ¿Vale? Sí, a ver. Sí, vamos a ver. Estaría genial. A ver, no lo tengo porque no tengo Wii U, Bueno, pues ya veremos luego. Así que espérate porque, ya digo, no solamente han vuelto las motos, también hay una plantilla de personajes que, bueno, puede ser dudosa o menos dudosa, pero también hay ausencias. Entonces yo le quiero preguntar a los que han jugado el juego primero a ver qué les parece. Vale. A mí me da pena que no estén huesitos, tío. y pongan a tantos bebés y no pongan al Huesito o pongan tíos de color dorado. Pero es que vuelvo a lo mismo, en vez de Mario Kart, que se llame Nintendo Kart y metan a todos los personajes que tienen millones y que son todos ahí super está, míticos. Ahí está. Pichu Oro Rosa, tío. Sí, me pasó lo mismo. A mí me pasó que, por ejemplo, no está Huesitos, no está Floro Piraña, que a mí me encantaba cuando había aparecido. Es un personaje que tiene mucha personalidad. Y te ponen a todas las versiones de los personajes que ya están en grandes en bebé. Tenés a Mario Bebé, a Luigi, a Peach, a la otra princesa, están todos en bebé. Está incluso Peach en oro rosa. No había necesidad de poner tanto. Yo creo, yo creo que sí, sí tiene una justificación, un pequeño apunte, y es que obviamente son más manejables los bebés. Entonces yo creo que para el que se acerca por primera vez a la saga, un niño, un chaval o alguien adulto que nunca ha jugado al género, le va a ser más cómodo, ¿no? Obviamente en competición yo lo veo un poquillo limitado. Por supuesto, no sé. Pero que se acerque con el mismo tipo de manejo que bebé o algo pero, así. Pero a ver, está. El que se acerque a la saga que juegue en 50, ya está. Bueno, a ver, que Inu quería decir algo, que la hemos interrumpido a la pobre. Sí, perdón. Sí, bueno, yo lo que me refiero es que yo veo el elenco de personajes y me da asco porque las sagas de Mario, bueno, y las subsagas como los RPG, tienen una cantidad de personajes increíble y personajes muy carismáticos y que mucha gente quiere y que después salgan un Mario Party o un Mario Kart y es que se olvida Nintendo de que los ha creado y te meten en este Mario Kart personajes de oro rosa. Sí. Y toda esta gente fuera, por favor. Ojo, también digo, está el Mii y con el Mii puedes hacerte un montón de personajes locos. Pero sí, es que, vale, es que no es lo mismo, no es lo mismo hacerte un alien como tengo yo a Osama Bin Laden y a Hitler y competir contra ellos, competir contra Huesito. A mí, y no es solo eso. Me he quedado la magua de gritar chúpate esa Alf, ¿sabes? Es que me queda muy magua. Aclaración, Alf es un amigo y miembro del foro y tiene el laudo otra aclaración. Quiero hacer una aclaración con el tema de los Mii, que a veces algunos no se dan cuenta. Pero los Mii influye qué altura y qué peso totalmente puesto a tu Mii. Si lo haces grande, va a ser como un personaje pesado. Si lo haces petizo y flaco, va a ser como los personajes bebés. Cambia bastante el manejo. Sí, tío. Yo que lo hago parecido a mí, voy como si fuera el puto Bowser, tío. Pues sí, para cerrar un poco el tema de la plantilla, quiero rescatar así. Me voy a poner un poco serio, aunque la noticia yo creo que no es nada seria. Resulta que en un medio claramente sensacionalista saltó la noticia de que hay que ver o era una queja de que no había jugadores, o sea, no había personajes en Mario Kart 8 negros. O sea, me pareció... Ya me imagino, no has leído eso. Yo sí tengo como negro me ofendo por esa noticia. Yo tengo a Hazel, igual es tío, que... en serio. Es que a la gente le gusta quejarse. Igual son difíciles de animar. Sí, tío, es verdad. Pero como las mujeres de Assassin's Creed aquel. No, fuera broma, los Mii, tío. Los Mii solucionan todas esas papeletas. Sí, los Mii son la clave. Yo he visto cada bicho raro que se ha hecho la gente con un Mii, que digo, que os fumáis, colegas. Mi mujer, mi negro, ¿tú tienes mi chino, que verme, hay de todo. Luchando, echar una carrera. Pasaba eso también, que de repente es que estabas jugando en negros en el Mario Kart. Sí, tío, es no maravilloso. En el resto de la saga es un poquito raro. Es como, yo quiero que metan personajes negros en el Mario Kart, ¿vale? Empieza pidiendo que metan personajes negros en la saga principal. Que si no hay personajes negros en la saga principal, ¿cómo vas a meter personajes negros en el Mario Hombre, Kart? Que podrían, te creas un personaje de la nada. Podrían meter al Bowser quemado de cuando se cae la lava. O uno de los reyes del Mario 3 de la NES, que uno de los reyes era negro. Ah, es verdad. Qué bruto. En fin, que hay de todo. Hay que mencionar rápidamente. La animación de facial de los personajes, porque esa cara de Luigi es mítica. Sí. Es lo que iba a mencionar. Adelantar a Osama Bin Laden con Luigi, que Luigi lo mire con cara de voy a volver a por ti y te voy a romper las putas piernas. Es que no tiene precio, tío. Y con todo, anda con todos los personajes ocurre, está muy currado. Sí, tío. No ha habido hasta que memes. Los Mii te miran con una cara. Memes y vídeos con el Luigi ese, es que deberían, yo me imagino, el Daisy Mi Rowling deberían meterlo como banda sonora del juego. Daisy Mi Rowling, sí. No, fuera broma, yo me imagino al personaje del Animal Crossing, al protagonista, haciendo eso con la cara y se le ponen los pelos como escarpias. Le pega totalmente. Es que le pega con la misma cara de sonrisa que tiene, moverla lentamente. Y oye, otro tema muy importante del Mario Kart 8, que seguramente que los que habéis jugado, a ver qué opináis. Y es el control que recordemos, aparte de usar el gamepad, que bueno, ahora entraremos en detalle, también puedes usar los accesorios del mando de Wii, el mando de Wii, evidentemente, el volante y toda esa, en fin, diversidad. Yo uso el mando Pro, no uso ni el pad. Uh-huh. El pad yo es uso el cáncer. No uso el gamepad, se maneja bien. El gamepad es cáncer, tío, porque pesa y no sirve para nada. Pero, una pregunta. Pro, sí. Que es lo mejor que ha parido Nintendo en muchísimo tiempo. A ver, que Arki tiene una pregunta. ¿Se puede? Sí, yo que no, que apenas lo he jugado en alguna convención, así me han dejado probarlo. ¿Está el mando este de, como en la Wii, que vas girando y tal, o no? Está todo, sí. Están todos. Sí, está todo. Eso es algo muy positivo, teniendo en cuenta que el gamepad, como hemos comentado, está bastante capado. No sé a qué genio se le ocurrió hacer partidas multijugador y no poder jugar uno con la pantalla entera y otro en el mando. Es como algo muy tonto. No puedes pasar el minimapa a la pantalla, tío. Que es que eso es indignante. Yo no puedo ver, no puedo opinar el minimapa por eso, porque me toca los cojones. Yo no voy a agachar la cabeza jugando un juego de velocidad. ¿Pero dónde estamos? Claro, totalmente. Sí, pero hay que decir que la sensación de velocidad, esos 60 FPS, sí, le sientan genial. Yo incluso muchas veces cuando estaba jugando me he visto inclinándome un poco de un lado u otro cada vez que giraba con el coche, de forma inconsciente. Cuando haces ese tipo de cosas es que está bien hecho. Sí. Bueno, yo alguna vez lo he hecho en Mario Kart 7. Hablando del control, me enorgullezco. Yo cuando jugué en Mario Kart 7... lo peor que me sentó fue el control, y no porque el control fuera malo, sino porque la 3DS era incómoda, lo sé. Pero es que con este, es lo que digo, cogí el mando Pro en las manos, yo sudé desde el principio del pad, y dije, joder, qué control, qué bien, qué gusto, qué todo, sí. Y me encantó. La palabra es fluidez. Y probé después con el mando de Wii, con el Unchaku y tal, y joder, es que es igual, da gusto también jugar con eso. No sé si Jorge quiere añadir algo, que él también lo ha probado. No, yo uso generalmente el gamepad. Como y yo aprovecho de poner el mapa en la pantalla de gamepad apenas empiezo. Aunque me pasa como Rubén, ¿no? Como Sereño, ni miro la pantalla porque estoy jugando un juego de velocidad, no puedo bajar la vista a mirar la pantalla del gamepad. ¿Y claro, cómo da por culo sí me parece, eso, tío? ¿Cómo da por culo me parece eso también una imbecilidad el tema de no usar la pantalla, como dice también Sergio, para el multiplayer. Tienes una pantalla ahí, un control con pantalla, era lógico usarlo como una pantalla aparte. Pero bueno, son errores que de Nintendo. Esperemos que corrijan. O del retrovisor o algo así, no sé. Claro, sí, es que lo del retrovisor es muy gracioso y lo quería comentar, estaba esperando el momento, porque es que hubiera venido genial ponerlo en el gamepad. Pero cuando yo lo he comentado en otro sitio, todo el mundo me decía, no, pero es que los cars no tienen retrovisores, quedaría algo extraño, por favor. Imbécil, los cars no existen con dinosaurios encima, y no hay un car con forma de bicho. Claro. Pero ya hay, ¿no hay otras versiones de Mario Kart que puedes mirar para atrás? No, sí, puedes mirar, en este también puedes mirar para atrás, pero no lo tienes en el gamepad como si fuera un retrovisor, tienes que darle a la X y en la misma pantalla en la que estás jugando se muestra vista para atrás, no puedes hacer las dos cosas a la vez. Pues que se muestre la de abajo y que no le llamen retrovisor, que le llamen vista para atrás y ya está. No, sí se llama, se llama así. Yo te digo, como no tengas estrabismo no puedes mirar las dos cosas. Y bueno, yo creo que hay que entrar ya en lo gordo, que todavía estoy esperando para verme en las caras con vosotros sobre el asfalto, y es el online, ese maravilloso online. Sí. Ojo, qué bien parido y qué bien hecho, por Dios. He oído maravillas de ese online. Yo sí, el online solo te digo que el día que me encuentre contigo en el online vas a sufrir, y llorar, y patalear, y pasarlo mal. Vas a querer, vamos, huir del planeta. Yo es que tengo momentos, la verdad. Algunas veces quedo siempre primero y otras siempre último. Yo he jugado creo que 6 partidas online, en las 6 he acabado el último, he llorado mucho, mi novia se ha reído de mí todo lo que ha querido, en mi puta cara, y no he vuelto a jugar al online. Yo tengo una pregunta sobre esto, porque justamente el punto débil del juego que no se puede mencionar... Sonic lo está recitando. El punto de vista es el online, que es súper incómodo. ¿Cómo es está el, bien hecho? ¿Cómo es el menú? Mira, no, yo te lo voy a explicar rápidamente. Esto es tan fácil como darle un botón, te meten en una sala de espera, como siempre, en la que ves los mis de los demás, seleccionas el mapa y ya estás dentro. O sea, no tienes que esperar nada, es darle un botón y para adelante. Y lo curioso es que mientras estás esperando que la gente elige el mapa que quiere y hacen la votación esa, te ponen una lista de mensajes predefinidos que te ponen yupi o he ganado. Que me gustaría que pusieran algo como, yo que sé, hijo de la gran puta, me has tirado no sé qué, pero no, sí, no lo pone. Es el juego con el que más veces he dicho hijo de puta a una pantalla, tío. Ni en el Dark Souls había. Sí, que me había, pero solo tanto. Puedes decir yupi o vaya, esta no, vez no he ganado. No, sed buenos conmigo. Pero y claro, a ver, cuando algo tú entras... que no probé, pero según tenía entendido, cuando jugás online, pero con un amigo, o sea, se juega una partida con tu amigo, solamente, o había leído por ahí, era que funcionaba el chat de voz. Exactamente, pero sí, antes de la partida, efectivamente. Antes en medio de la juego, no. Sí. Es que eso es una mierda, porque cuando mola es ir insultando y diciendo, seguramente por eso lo han quitado, porque saben que la gente se cabrea. Sí. Bueno, y yo personalmente lo agradezco porque todo el mundo hablando en otro idioma, yo lo paso muy mal. Insultándote en otro idioma que ni conoces. No, pero al final se acabaría hablando todos inglés. Sí, esto es así, esto pasa en los juegos online. De lo online también es el tema de que puedes crear hasta grupos así de ligas, torneos y cosas así, ¿eh? Sí. Está muy bien. No es el del Sonic. El del Sonic es una puta mierda de... De multi, pero el de este está bien. ¿El online? No, es una puta que es horrible. El online del Sonic es horrible. Muy malo. Mal. Sí, malo. Sí, malo. Hay que decir que en el online, en este caso, cuando creas una comunidad o una liga, se te crea también una comunidad en Miiverse, solamente para los que estáis en esa liga. Que eso está bastante. Está genial. Tenemos que hacer la liga CG, ¿eh? Digo. Así que ya veremos cómo nos lo montamos, porque ya te digo, con el universo, con el momento Nintendo, como solo tenemos tres en juego, todos vamos a ganar. Uno será el primero, el otro el segundo y el otro el tercero. Bueno, todos esa es otra. Las opciones de personalización de la liga permiten meter también a bots, que obviamente son bots. También a qué hora quieres que empiece la liga. Todos los martes a partir de las 9 hasta los jueves o cosas así. Que eso está genial porque hay mucho picado que está todos los días y alguien que se mete solo los fines de semana, pues lo puedes decir. Así que genial. Sí, está súper bien. Qué bueno. Está muy bien hecho el juego en ese sentido. Por un lado falla, pero por el otro, vamos, despunta. Sí, es una de cal y otra de arena. El efecto comparación de Nintendo, que tiene un online de mierda en todo, pues si este tiene tan buen online, como que es mejor todavía, ¿no? Ojo que de todos modos están ahora con el mayor estrés en el juego, que ya tienen 2 millones de copias, y no ha fallado tanto como yo me esperaba. Yo esperaba que se fuera a tomar por culo cuando hubiera mucha gente jugando. No. Pero no, sigue funcionando. Eso sí, está lleno de pros asquerosos que no te dejan ganar nunca. Bueno, tú es que has echado 6 partidas, o sea... Tío, yo me he echado muchas y es depende. Hay veces que te meten en salas chunguísimas, efectivamente, pero bueno, es tan fácil como salirte y volver a entrar y te meten en otra. O sea, sin problema. Parezco la pava esta de la Fórmula 3, que siempre llega 20 segundos detrás del otro y dicen que la van a subir a Fórmula 1. Es lamentable, tío. Bueno, pues si hablamos de lamentable... Fíjate que bien hilo los temas, ¿eh? Soy un máquina. Si hablamos de lamentable, tengo que irme al modo batalla. Ese modo batalla que han intentado hacer, que es como siempre, pues con los 3 globitos, intentar dar a los demás. Pero el problema es que usan las pistas de las carreras normales. Eso es una cagada. Yo me veo un DLC gratuito. ¿Cómo? Yo me veo un DLC gratuito llegar. ¿No hacen escenarios especiales para eso? No. Reutilizan, reciclan las de las copas. Y claro, es que no tiene razón de ser. Se carga toda la emoción. Efectivamente. Pero... Yo me veo un DLC gratuito con escenario de batalla, ¿eh? Que en Pico ya los pasaron. Un segundo, es que... O sea, la pista entera. Sí. Con la gracia de que obviamente puedes, si vas en un carril, pues darte la vuelta. Pero vamos, es chunguísimo encontrar enemigos. O sea, te pasa toda la partida buscando gente más que acabando con ellas. Sí. Y campeando. Le pasas el juego en la partida campeando. Te escondes en un sitio, frenas. Yo lo he hecho. Y cuando pasa por delante le lanzas la puta concha, ¿sabes? No haces otra cosa. Te escondes en el recoveco más asqueroso. Qué horrible. Se convierte en un juego para hijos de puta. Para que los jugadores se conviertan. ¿Este modo también está online? Sí, está online. Pero vamos, igual de desastre. La gente no sabe qué hacer. Yo ese no quiero ni probarlo online, ¿eh? Porque si hay hijos de puta en las carreras, imagínate ahí. El que juega eso es para reírse después con tono chillón o con risa manera. En YouTube. Sí, tío, es para el Morenus. A mí me da mucha pena porque es cierto que el gran problema, o sea, aquí parece que nos encanta Mario Kart 8 y a mí me encanta, pero también tiene sus cosas malas, y una cosa mala es el modo batalla, no tanto porque les haya salido rana, que tú dices, bueno, pues si compensa, que compensa, sino porque no hay nada más, tiene la carrera o el modo batalla, bueno, el contrarreloj, ya está. Entonces necesita un modo libre. Necesita un modo libre, necesita partidas personalizadas. Es que el modo libre es gloria, joder. Hay otra cosa que yo quiero marcar también que no me gustó, y que es, por ejemplo, que me encantó que hayan puesto la novedad de la parte de antigravedad, por ejemplo. Sí, está muy bien, ¿eh? El asunto es que la antigravedad es pasa prácticamente desapercibida en el juego, porque hay momentos en que sí, hay pistas que tienen partes que son obligatorias, que vas a pasar por ahí sí o sí, y que vas a usar la antigravidez. Pero ¿sabes por qué? En otras pistas... ¿Sabes por qué? Es que la antigravedad es muy cheta, tío. No, pero a ver, yo creo que lo han hecho también un poco... Yo creo que eso nos pasa porque se siente natural, en el sentido de que no es un cambio, sí, como en el de la 3DS, que a lo mejor en cualquier juego, me acuerdo que al principio salía y todo era 3D. Aquí no te han dicho antigravedad por un tubo. Aquí te han dicho, oye, esto es una opción más. Si se siente natural, o sea, pasas... Me parece que fue desaprovechado. Hay pistas que tienen zona de antigravidez, por ejemplo, no sé, la de la ciudad, que están... lleno de tráfico, que pasan camiones, autos y qué sé yo. Y si no vas por las zonas de antigravidez, vas más rápido, por ejemplo. Entonces, ni agarro por las zonas de antigravidez. Y hay dos o tres pistas que son así y que está como una opción. Si quiero, puedo ir por ahí. Pero no efectivamente tiene utilidad alguna ir por ahí. Y es como que no se aprovecha. Le da un toque... Ese concepto nuevo que usaron... Le da un toque estratégico. Yo creo que si hubieran abusado de eso, hubieran chetado, porque date cuenta que si te chocas contra alguien ahí. Si te chocas contra alguien en la zona de antigravedad, sabes que sales impulsado. Entonces, imagínate, vas ahí chocándote contra todo el mundo y chocándote contra todo, y el impulso que coges es exagerado. Pues que no, pues que no te pega impulso. No, pero, Serenio, escúchame. Está medido además por otra cosa, y es que igual que sobre el asfalto normal, cuando te choca, lo que hace es perder velocidad y se ven favorecidos los personajes grandotes, pasa todo lo contrario cuando estás en la antigravedad. O sea, los más chiquitines son los que aceleran, y eso es que está genial, porque compensa la balanza. Y es una estrategia más. Lo que a mí me hubiera gustado es que, por ejemplo, haya partes donde cuando agarras la antigravidez, por ejemplo, se notara mucho más, qué sé yo, zonas en las que de pronto estuvieras corriendo por el techo y que el auto se viera al revés. Y por ende se te complicaría el control, quizás porque están invertidas las direcciones, o terminarías girando la cabeza para tratar de mirar al derecho. Y me hubiera gustado mucho más, es como que hubieran aprovechado muchísimo el concepto. Acá yo creo que si hay pistas en las que se ponen de cabeza si vos mirás el diseño de la pista, pero en el juego vos no lo notás, estás siempre bien, lo ves siempre al derecho. Y me hubiera gustado que no pasase eso, que se notase más. Serenio. El tema de que circulase. Yo creo que. Un último apunte. Y pasamos. Sí, sí. Que yo creo que es un buen paso hacia un. ¿Sabes? Hacia algo mejor. Yo creo que en la próxima vez la antigravedad estará mucho más pulida. Y yo creo que también saldrá algún DLC con escenarios muy cargados de antigravedad. O la quitarán. Yo no creo en los DLCs. No. La verdad. Yo sí creo en lo Pero bueno, venga. Vamos a seguir. Que es mi frase favorita y que la voy a quemar todo lo que puede, igual que quemo rueda en el Mario Kart. Estoy vamos contando cuántas veces llevas diciéndola hoy. Sí. Venga. Modo contrarreloj. Vamos a darle un pequeño paso. No quiero enrollarme. Yo creo que es lo más clásico, lo menos, tú lo has dicho, un mes. Eso sí, el tema online, lógicamente, te permite reunir fantasmas de gente que veas por mi verse y tal. Pero ya está. Yo me lo he hecho nada más que por conseguir las... creo que era la rueda dorada o el ala delta dorada, uno de los dos. Que tienes que ganar a todos los bots de Nintendo. Pero ya está. Una anécdota más. Ah, bien. Y lo que a mí me ha gustado más, que yo creo que aquí va a haber un poco de trifulca, con Jorge sobre todo, que él se fija más en estas cosas técnicas, es el Mario Kart TV. El Mario Kart TV, que es el nuevo servicio, para el que no lo conozca o no haya jugado al juego, que nos permite capturar los mejores momentos. Hay que decir que no es toda la partida, no es toda la carrera, a menos si lo quieres subir a YouTube, no puedes. Es un minuto como máximo, si no recuerdo mal, Y la máquina sí. Es la que elabora, como ella ve, pues, a través de unos criterios automatizados, pues lo que ha sido mejor de esa carrera. Repair to the Rumble. Pero es personalizable eso igualmente. Sí, bueno, pero es personalizable en cierta medida. Tú puedes decir que se fije en los objetos, que se fije en la acción, en los derrapes, pero tú no puedes seleccionar una cámara en concreto, que se pare en tal sitio, no puedes hacer nada de eso. Sí, pues qué pena. Es cierto. Es una pena. Me pasó que en un momento quería grabar los mejores momentos en una parte en la que me tiraron una concha azul. Sí. Justo que me iba a pegar en el momento en que estaba en la última vuelta, antes de la meta, estaba ahí cerca de la meta, y por suerte tenía la bocina y la pude destruir. Y no me pegó, ¿no? Quería después en los mejores momentos que se vea eso, y no hubo forma, a pesar de que cambié absolutamente todas las opciones posibles para ver si se veía esa parte, no hubo forma de que se vea. Pues qué pena. No pude elegir de hecho, ese momento en particular que se note. De hecho, Arki, tu que dice, qué pena, no sé si te acuerdas, que yo incluso he subido algún vídeo y decía, uy, casi me da una concha azul y es una bocina. Y tú decías, sí. Es que yo no lo veo, no sé en qué momento me lo estás contando. Me acuerdo. Y es porque la cámara enfocaba donde quería enfocar. Y es una pena. Pues es una pena, una pena eso, porque ya es que es como que te dejan con la miel en la boca, ya que te lo hacen esto, que te lo hagan bien, que no te lo hagan a medias. Claro. Es que de verdad, luego decíamos en el podcast anterior que Nintendo... Que no sé qué, que Nintendo a veces no deja pasar cosas básicas. Madre mía, si es que a veces padre es un guantazo, ¿eh? Totalmente. A mí me da un poco igual porque no lo tengo, pero es que si lo tuviera tenía un cabreo encima. Bueno, y lo que nombré en el podcast anterior de los videos, también es algo básico. El juego lo estoy viendo, yo por ejemplo acá en mi casa lo estoy viendo en Full HD, se ve perfecto, genial. 60 cuadros por segundo, genial. Ahora, cuando miro los mejores momentos se ven perfectos también. Y por ejemplo hago un video de mejores momentos de un minuto para subirlo a YouTube, te lo vuelve a mostrar en donde lo ves perfectamente y después hace una compresión de ese video para subirlo, y a pesar de que lo sube en 720p, que igualmente es una super resolución, lo pixela, pero lo pixela espantosamente y lo estás viendo grande y pixelado, y no había necesidad. Si yo quiero o que me dieran la opción de a qué resolución quiero subirlo. Pero uh-huh. No había necesidad de pixelarlo. Y pasa lo mismo incluso con el video del final, cuando pasás una de las copas X, que te muestran los créditos del juego. Mientras ves los créditos del juego, hay un video de fondo con los diferentes corredores corriendo en diferentes pistas, y se ve pixelado, y uno dice, pero es un detalle básico. Claro. Que por qué lo hicieron así si el juego está en Full HD, y tienen un disco... A mí le ha quedado un sabor agridulce, ¿no? Porque por un lado muy bien y por otro mal. Y además que ellos mismos digan, nosotros no tenemos en Wii U Twitch porque tenemos cosas como el servicio de Mario Kart TV, que es más interesante para el jugador. En fin, ahí lo vamos a dejar porque luego también tiene tela. Y por último ya, para ir cerrando este combo análisis, que luego veremos un pequeño resumen, la IA, la inteligencia artificial de los bots en las copas. Madre mía, el que diga que es un juego fácil, que se lo juega a 150 cilindradas o en modo espejo y se va a enterar de lo que vale un peine. Yo quiero completarlo en 100 si es manco, tío. Quiero preguntar si es una manco, cosa. Sí, Arki. Quiero preguntar una cosa. ¿Es que los bots son muy buenos en cuanto a que corren muy bien? No. ¿O es que está programado para que cuando tú vayas en la última vuelta a los demás les toque todo para joder? Exactamente, trampean bastante. Porque no es lo mismo. Son putos Terminators armados hasta los dientes. Es eso. Y además, Arki, es como dices, es en la última vuelta, en el último minuto, que es lo que más molesta. Tres conchas azules seguidas. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. En el Mario Kart 7, hice un experimento y ganaba más veces cuando iba segundo y adelantaba en la última vuelta, pero queriendo, ¿eh? O sea, tenía todo para adelantar y yo me quedaba segundo y cuando estaba a punto de llegar le echaba el rojo que tenía guardado, me adelantaba y ya estoy ganaba. Pues eso me lo apunto. Primero y que me adelante. Claro, es que, aquí también pasa. De hecho, en Game, la camiseta que regalaron decía Second is for winners y se veía una puta concha azul, tío. Es que son unos trolls. En fin, al juego le dimos en el combo análisis que está en el portal de combogamer.com un 81, un 8,1 de media, pues por ese pequeño bajón que le dio Jorge, pero yo creo que ha quedado más que justificado el porqué. Aún así es una notaza, ¿eh? Por supuesto, es un notable merecido. Eso por supuesto. Y bueno, yo creo. Sobresaliente, vaya. Yo ahora sí que te voy a preguntar rápidamente, Arki, ¿cómo lo ves? ¿Te comprarías una Wii U por este juego? No, no, porque mi economía es la que es, ¿no? Si tuviese una Wii U, sí me lo compraba de cabeza, sin duda, sin duda. He sido muy fan de los Mario Kart siempre. Este, visualmente sé que me encantaría, porque ya te digo, lo probé, me ha encantado. Sé que las carreras que echaría contra vosotros serían las risas, porque además tendríamos aquí el Skype para poder hablar, o el TeamSpeak para poder hablar mientras jugamos sin tener que usar el chat de voz ese cutre. Y yo, sí, si tuviera una Wii U, me lo compraría de cabeza, eso sin duda. ¿Y si tuvieras la pasta para pillarte la Wii U, te la pillarías por el Mario Kart? No creo. De hecho, te digo más, no me lo compraría ni por el Mario Kart, ni sabiendo que va a salir Smash Bros. En breve. Bueno. ¿Qué dices? Ey. Ya discutiremos sobre esto. Porque yo es que no he sido de sobremesas casi nunca. Es una cosa un poco personal. Bueno, es que tengo que interrumpiros porque viene un momento interesante, en el momento en el que doy la nota. Y además hemos estado hablando de esa inteligencia tan falsa, de inteligencia artificial de los bots. Y la canción que he hecho, sobre todo, es una experiencia de lo que es una carrera en Mario Kart, que empieza muy bien, ¡ay, estoy muy contento! Y como a medida que va acabando, acabas un poco puteado, hablando mal y pronto. Así que yo creo que la veáis con esos ojos, e incluso cuando termine la canción, escuchad 2 segundos más, que vaya a ver una de las frases que más he repetido jugando este juego. Pero bueno, si os parece, vamos con ella, que desde luego tiene tela. Vamos al lío. Horas dedicadas a una pantalla por ser el number one. Yeah, sí. Uso una seta, ya voy en cabeza, nada me detendrá. ¡Wow! ¡Mira! Cuidado que veo una bomba por detrás y me ha dado dejándome casi al final. Tampoco pasa nada, es la primera vuelta, puedo remontar. ¡Claro que sí! Lo siento, amigo Yoshi, ahí va una concha roja por ser un dinosaurio más. ¡Ay, ya voy primero! ¡Ay, qué gozo tengo! Nadie me puede tocar. ¡Ah! ¿Pero qué es esto que me ha lanzado? ¡Qué tuerto me ha mirado a mí! ¡Se van a cagar! ¡Ya no aguanto más, por Dios! ¡Estoy harto de la vida! ¡Me machacan sin respiro! ¡Y ya no puedo aguantar más! ¡Oh, no! Ahora me tiran en una curva, 3 conchas verdes me rematarán, esto tiene que acabar. Otra vez me como el puñetero plátano. ¡Ah! Esto es Mario Kart, amigos, terapia contra el mal humor. Putada tras putada te demuestra lo dura que es la vida. A vivir se aprende solo en Mario Kart. El mejor juego de conducción, arcade de Nintendo. Ahora esperad. Otra vez me como el puñetero plátano. Otra vez me como el puñetero plátano. Ahora sí. Madre mía. Es que es tal cual. Eres un manco, tío. ¿Cómo te comes tantos plátanos, tío? ¿Qué hay, pero lo que digo siempre con ese juego es puto juego, te odio. No, yo de pronto me empieza a salir la sonrisa. Miro el gamepad y veo, tengo un montón de distancia. Es que es así, es así. Qué buena. Sí, y tío. La última vuelta y otra vez, puto juego. Sí, sí. Y llora la gente con Dark Souls, tío, pero yo jugando al Mario Kart, hijo de puta. Pero empieza en la primera guerra, hijo de puta. En la segunda, hijo de la gran puta. En la tercera, a la mierda con este juego. Tal cual. Bueno, ahora después de este momento de buen rollo, vamos con otra cosa también de buen rollo, sobre todo para los afortunados, y es que sorteábamos 3 tarjetas de, en fin, de diversas cantidades gracias al patrocinador, a PSN Code, Leaf Code, Wicode, un montón de codes que a ver si Heiser lo puede decir mejor que yo. Adelante. No, lo has dicho muy bien. Bueno, repítelo tú por si no se ha entendido bien. ¿Cuál es el patrocinador? Eso, Heiser, que se entiende mejor. PSN Code y Lives Code. Wow. Perfecto. Puedes decir codes. Codes. Pero si vale. Das codes. Mucho postureo. Vale, perfecto. Pues bueno, vamos a decir ya a los afortunados que seguramente si se han tragado este programa o no, vete tú a saber. Sobre la tarjeta para Xbox Live, 25 euros. Pues el ganador ha sido. Voy a preparar aquí todos los logros. El ganador ha sido Luis Aram. Así que te damos un aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Claro. Sergio, dime. Igualmente aclaremos que estos ganadores, si son de región América, pueden pedirlo en este caso 25 sí, sí. dólares con la tarjeta en región americana. Efectivamente, eso es importante aclararlo, y así con el resto de cantidades que vamos a decir. Porque el ganador de la tarjeta eShop de 15 euros o dólares es Héctor Errejón. Así que enhorabuena, tío, ya tienes en qué gastártelo y nada, otro aplauso. Lo del aplauso quedó un poquito triste, pero bueno. ¿Qué vamos a hacerle? Somos así de cutre. Y bueno, el último, que el pobre estará esperando, no sabemos quién será. La tarjeta para el PlayStation Network. Después de esperar 3 horas, no me importa esperar unos segundos. Por si acaso. El ganador de la tarjeta de la PlayStation Network de 20 euros es Franklin Daniel. Seguramente que he pronunciado mal alguno, pero perdonadme. Así que nada, enhorabuena a ti también y nada. ¡Otro aplauso! ¡Bravo! Sí, ¡bravo! Y ahora sí, ahora que estamos así de un poco de euforia con tantos efectos de sonido, la siguiente parte que toca, que ya estamos acabando, porque yo no me voy a enrollar nada, es una sección, una microsección, examen, en la que vamos a hacer un test, como adelantaba al principio, sobre 2 series muy importantes, que es Lost, Perdidos y Juego de Tronos. Aviso, porque aquí va a haber spoiler, el que quiera desconectar ya no se va a perder nada interesante, o sea que tranquilo. Venga, y como no tengo un efecto de alerta, voy a poner una bomba para que sea así llamativo. Spoiler, así que tened cuidado. Ahí lo dejo. Spoiler. Se oye la bomba y luego se oye a Sergio. Spoiler. Spoiler. Bueno, venga, ahora sí, vamos ya al lío, que queda mucho. Qué temazo, ¿eh? Joder. Se me pone la cola de punta ahora, cuando termine sabes a lo que voy. Pues bueno, Serenion, te ha tocado a ti pasar primero por esto. Así que espero que, muy bien. Que hayas... ¿Tengo comodín del público? Te vamos a dar uno, ¿vale? Para una persona, ya está, bien, lo gastas y punto, vale. Espero que hayas hecho lo deber y te lo hayas visto. La pregunta número uno. Está un poco desordenada, pero no importa. ¿Cómo empieza la serie? A. Con el avión partiéndose en 2. B. Con Jack en un campo de bambú. C. Con un flashback de uno de los personajes. O D. Con JJ Abrams explicando lo fantástica que es la serie. ¿Con qué te quedas? Difícil. Dios, qué duro, ¿eh? Yo diría que es la primera. Con el avión partido en 2. ¿Estás seguro? Supongo que sí. Vale, pues vamos a comprobar. ¡Comprobamos! Y... ¡No! ¡No has acertado, amigo! Tan sencilla que era, pues la respuesta ni más ni menos que era... con Jack en un campo de bambú. Por favor. ¡Qué nazi, tío! ¡Qué nazi! Venga, seguimos. La segunda pregunta. ¿Quién ve Jack merodeando por la isla y que los demás no ven? A. A su ex. B. A uno de los otros. C. A su padre. O D. A un canguro. ¡Qué duro! Es que estoy entre la C y la D. No sé. El canguro es muy llamativo, ¿eh? Sí, tío, dando toñas por ahí al mundo. Pues yo voy a decir que el padre, que seguro que tiene algo de canguro. Vamos no a sé, comprobar. A ver. Muy bien. Muy ¡hijo bien. De puta! ¡Esa canción no! ¡Esa canción es tabú! Seguimos, anda, seguimos. ¿Quién es Daniel Rousseau? A. Una de los otros. D, una viajera del avión que se había perdido. C, alguien que llegó en una expedición antes que ellos. O D, la esposa del conocido filósofo francés. ¡Qué duro! Yo creo que esta casi la tengo segura. Creo que es la prima de Axel. ¡No! Es una que vino en una expedición antes que ellos. Vamos a comprobar. Por lo pronto llevas un... Quiero que los demás, por favor, contéis los errores, que él ya lleva uno, ¿eh? Vale. Lleva uno. Si Serenion va a fallar la tele para no oír la canción esa. Vamos a seguir. Es que te tío. La cuarta. ¿Cómo abren los supervivientes de la isla la escotilla? A, haciendo palanca. B, con dinamita. C, con una llave. O D, pronunciando la frase, ábrete escotilla. Qué duro, ¿no? ¿Puedo pedir el comodín del público ahora? Venga, pídelo. Vale, ¿quién ha visto la serie? Yo la vi. Yo no, pero si quieres mi opinión. Vale, pues le pregunto a Arki. Le pregunto a Arki, que es el único que ha visto la serie. Arki, ¿qué opinas tú? ¡Oh, Dios! Que no la he visto. A ver, te repito las opciones. Ha sido su elección, así que te ha tocado. Haciendo palanca, claro. Con dinamita, con una llave o pronunciando la frase, ábrete escotilla. A ver, yo, siendo quien soy, siendo donde soy, he de decir que con dinamita. ¿Estás seguro? No, pero... ¿Confirmamos? Venga. ¡Bravo! ¿En serio? ¡Muy bien! Has cumplido. Muy bien, Paquito. Método. Vamos a seguir. Método vasco total. Bomba la paz. Esto medio punto es mío, ¿eh? Por supuesto. Sí. Hay que decir que él ya vamos por la quinta y él ya ha gastado el comodín y ha fallado una. A ver. Sí. Quinta pregunta. ¿Quién descubre primero la escotilla? A, Jack y Kate. B, Sayid. C, Locke y Bond. O D, el perro. Es que el perro es muy tentador, pero yo creo que son Locke y Bond. Que no sabes ni decir el nombre. Perdona, yo lo digo como me da gana. Sí. La sexta pregunta. ¿Por qué el grupo de supervivientes decide dejar la playa? A, porque necesitan agua potable. B, porque hay un misterioso monstruo merodeando la zona. C, porque alguien ha raptado a una persona del grupo. O D, porque el agua moja y algunos son hidrofóbicos. Ahí está la cuestión. Esta pregunta es cabrona, ¿eh? Y en serio, muy cabrona. Yo diría que es porque necesitan agua potable. Seguro, el monstruo o lo de hidrofóbico es tentador también. Cabrón, sería por todo en general, pero no. Yo voy a decir que es por el agua potable. Vaya por Dios. Qué nazi es con las preguntas, ¿eh? Para el Singer este. Para la segunda temporada te lo pondré más chungo. Pero venga, esta me gustó también. La séptima. ¿Cómo se llamaba el grupo de rock de Charlie? Vamos a ver, la pronunciación la voy a decir como a mí me dé la gana y punto. La A, The Borderlines. B, The Mash Drives. C, Drive Shaft. O D, ahora Doo-Wop se llama Wakeys. ¿Con qué te quedas? La última. Un grupo indie. Bueno, es Drive Shaft, creo. Merry Brandigamo está en Drive Shaft. ¿Ves? ¡Hombre! ¿Algo? ¡Hombre! ¡Hombre, muy bien! Vamos a ver. ¿A qué objeto le tiene cariño Kate y se le dedica un episodio? A, a una llave. B, a una foto. C, a un avión. O D, a un vibrador. Joder, no es vibrador, es dildo, pero yo creo que es el avión y lo utiliza a su vez de dildo. ¡Ay, Dios mío! ¿Ves? Lo utiliza de dildo. Yo lo sabía, lo decía cuando veía la serie. Ay, Dios mío. Vamos a ver. La novena pregunta. Sum y Jim son de nacionalidad A, china. B, coreana. C, japonesa. O D, de otra galaxia. ¿Pero no son todos del mismo país? Bueno, ya que estás diciéndome que no son todos iguales y del mismo sitio, que debería ser de un restaurante chino, yo voy a decir que... Sí, salen todos del mismo molde. De Corea. Ahí con Kim Jong-il. ¡Qué cabrón! Has hecho los deberes, se nota que has hecho los deberes. Ya bueno, voy por la segunda temporada. Pues la última, a mí me vas a coger al final. ¿Qué relación une a Bond o Boom o como te dé la gana llamarlo y Shannon? A, son novios. B, son primos. C, hermanastros. O D, actriz y manager. Uf, Yo diría que son hermanastros, pero es que tienen la misma relación que Cersei y Jaime Lannister, así que son hermanastros. ¿Seguro? Sí. My. Bueno, vale, venga, has acabado medianamente bien. Pues nada, has acabado con un fallo, con un fallo y has gastado el comodín. Ahora te toca a ti. Muy bien. Vale, y yo me pregunto primero algo. ¿Quién me pone a mí los efectos de sonido? yo mismo me los pongo. No te preocupes, los pondré yo y tú ya los editarás. Venga. Vale, una cosa, el comodín del público para Sergio Singe, o sea, Jorge. Sí, hombre. Sí, por supuesto. Será quien mire de la gana. Una aclaración, he llamado a Jorge Singe porque en el foro se llama Singe y me he leído mucho. Ahí. Que más se me ha escapado más de una vez. Bueno, pues dale, a ver, no me lo pongas chungo. Vale, vamos a ver. ¿A quién le pide el rey gordo ser mano del rey? A. A Tywin Lannister, que ya tiene bastante experiencia. B. A Eddard Stark, al que le aguarda un gran futuro. C. A Viserys Targaryen, seguro que el tipo al que le arrebató el trono le ofrece grandes ideas de cómo gestionar un reino. O D. A un primo del rey Juan Carlos que casualmente pasaba por allí. A ver, yo de los nombres no he entendido la mitad, porque tienen mucho... Es muy raro. Yo te digo que es Ned. Ahí. ¡Tan, tan, tan, tan, tan, tan! ¡Toma! Bien, una de una. Vamos bien. Bien, nos vamos a la segunda. ¿Qué norteño de cara de cera se une a la Guardia de la Noche? Joder. A. Tyrion Lannister, servirá bien de bloque de hielo. B. Khal Drogo, será muy útil como explorador en lo alto del muro. C. Jon Nieve, el próximo aspirante a Nicolas Cage. O D. Un zombie extraviado de plantas contra zombies. A ver, si es para que se vaya al muro, en el muro hace frío. Por lo que tiene lógica que sea Jon Nieve. ¡Hostia! Pero es que además no es por eso, pero... Sí, no tiene nada que ver. Pero ha colado, ha colado. Bueno, vamos a la tercera. Vas muy bien, vas muy bien. 3. ¿Quién adiestra a Arya en el uso de la espada? A. Sirio Forel, el espadachín con una espada de madera. B. Khal Drogo, que le enseña a arrancar lenguas a la par que dar estocada. C. Felipe Juan Froilán, que antes de aprender a usar rifles usaba un estoque. O D. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Vamos a ver, que yo con los nombres soy muy malo. ¿Puedo decir el que es sin decir el nombre? ¿Se me permite? Inténtalo. A ver, es el... A, B, C, O, D. El profesor de baile, ese que era como de danza o hacía algo así. Sí, yo sé quién digo. ¿Qué? Bueno... A ver, no, dime las opciones, dime las opciones. Dime la A y la B. Opciones. La A y la B. ¿Cuáles son? Ah, vale. Sirio Forel, el espadachín con una espada de madera. Ah. O Khal Drogo, el que le enseña a arrancar. Hombre, me has dicho lo de la espada de madera y lo del Khal Drogo, ya lo he pillado. El primero, la A. ¡Pam! ¡Para, pam, pam! ¡Toma! Esta canción es una mierda, tío. Bueno, 4. ¿Con quién está prometido? ¿Quién está prometida al amado príncipe Joffrey? A. Lisa Simpson, al ser tan inteligente seguro que ayuda a Joffrey a ser un buen rey. B. Ross, la pava esa que enseña las tetas en todos los capítulos de la primera temporada. Hostia, pues no sé quién es. C. Lora Tyrell, ¿pero este no era un hombre? Nah. Y D. Sansa Stark, la niña tonta de los pastelitos de limón. Yo me quedo con la niña tonta. Nombras al Joffrey ese y a una niña tonta y tiene que ser esa por narices, la última. Muy bien. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bien. 5. ¿Cómo es la celda en la que retienen a Tyrion en el nido de águilas? A. Está hecha de obsidiana del Minecraft, por lo que con un pico de diamante podría haber escapado. Hombre, por Dios, no. Es un T-1000, por lo que es de metal líquido y con la cara de Robert Patrick, así, imagínate una celda con cara de Robert Patrick, sería maravilloso. C. Es un cuarto sin pared que da a un vacío, por si además de gnomo es gárgola y vuela. O D, es la celda de Bárcenas con un jacuzzi bar piscina. Mira, en esto no te voy a engañar, no tengo ni idea, ¿verdad? No me acuerdo, de hecho no se ve ni quién era Tyrion. Ahora ya, cuando has dicho lo de que era chiquitito, ya sé la que es el enano. Que te parió. Joder. ¿Qué pasa? Que tienen nombres así muy raros. Vamos a ver, que casi se lo carga mística, joder. Voy a usar el comodín del público. Y voy a elegir. Muy bien, ¿a quién eloge? A Heiser. A ver, repite las opciones. Vale. Dame la C también. ¿Qué número era? ¿Cómo es? ¿Sabes la pregunta? Vacío, vaya. Vale, se la damos por válida. ¿Cuál era? Tarararam, la C. La que da un cuarto sin pared, vale. Que da un vacío por si además de gnomo el gárgole vuela. El chaval es que es feo. ¿No te acuerdas de la vale. escena esa que estaba el tío echado para atrás y mirando para abajo? Yo qué sé. Sí, tío, que es impactante. ¿Cómo que tú qué sabes? Pero si sale varias veces. Yo qué sé. El interés que le puso a la serie. Impactante, como dices el perro. Bueno, es verdad, sí. Es impactante. Joder. Sigue. Sigamos, señores. Venga, vamos adelante. Estaba jugando al Mario Kart mientras. Ya. Venga. Sí. ¿A quién coronan con un marmitaco de oro líquido? A. A Viserys Targaryen, que solo quería una corona. B. A Felipe Juan Froilán, el rey que todos los españoles queremos. C. A un niño rata del Call of Duty al que se le acabó entendiendo. O D. A nadie, el oro está muy caro como para desperdiciarlo. Bueno, ahí, tipo rumano. Tengo que decir que qué bien pronuncias Call of Duty. Me ha encantado. Call of Duty, por favor. Es que está teniendo en cuenta que todas las posibilidades están en la primera, el Targaryen. Muy bien. Tan, tararán, tan, tararán, tan, tan, tan. Vale. Sigamos. ¿Cómo muere el rey Robert? Ah, espera. Esto es un puto spoiler. B. Un jabato los empala mientras estaba de cacería. C. Le sacan los ojos y le revientan la cabeza. O D. Por favor, Jorge, no te rías. No muere, se transforma en Skull Greymon y ronda por el mundo como un tiranosaurio zombie. Lolazo. Vamos a ver. Yo sé que muere cuando va a matar unos cerdos o algo así. Y que cuando vuelve, pues ya está muerto, lógicamente. Así que esa creo que era la B. Tío, ¿tú seguro que has visto la serie? Es que vio la Wikipedia. Que no, te juro que no. Que me la vi hace ya mucho tiempo. ¿Está muerto? ¿Qué va? Que sí, es cuando, la B. Vuelve, está vivo. Muere después de hablar con los tíos. Bueno, el caso es la B. Tan, tararán, tararán, tan, tararán. Sí, muy bien. 8. ¿A quién nombran rey en el norte? A. A Robb Stark, al que le aguarda un gran reinado, como Sonic un futuro. B. A Khal Drogo, que está en la flor de la vida. C. A Conan el Bárbaro, que se convirtió en rey por sus hazañas. O D. A un señor que paseaba por el camino real. Vamos a ver. Rey del Norte es lo que hacía Ned, pero como se ha muerto, yo digo que el no ha visto la que serie. Sí, joder, al muchachito, okay. Al muchachito mayor, al mariquita. Al sacas por contexto. Que no, tío, la primera, uno que tiene así con el pelo corto rizado, que se lía con una que es de otro lado, esa, el primero, la. Bueno, tan. Toma. ¿Qué? Pero es que la está aceptando sin haber enterado de la serie. Que es horrible, mentira, tío. Mentira. Que es un cáncer, tío. Bueno, 9. ¿Cuál es la condena que se le impone a Ned Stark? A. Lo envían al muro, donde pasa el resto de su vida con su hijo bastardo, tomando vino especiado y talando árboles. No. B. Lo envían más allá del mar, donde se convierte en un señor Dothraki y se llena el pelo de campanillas. C. Se le puede ver trabajando en el rancho Long Long en las noches sin luna, que todos sabemos que en Zelda se puede. Y D, digamos que pierde un poco la cabeza. Pues digamos que pierde un poco la cabeza. Eso me marcó. Muy bien. O que a mí Ned me caía bien. Sí. Es que, pero es Sean Bean, tío. ¿Qué esperabas? Sí, no, sí, no. Pero puntualizar que esa no fue exactamente la condena. Fue algo espiritual. No. Ya. Ponga ahí, tiquín, Mickey. Pero como hago. Sí, no. Yo fui un chico encantador. Yo estoy seguro, de que esa escena a Sergio le marcó mucho cuando llegó a esas líneas en la Wikipedia. Debió decir, hostia, qué fuerte, cómo debería ser. Esto lo tengo que ver. Que me acuerdo que, que me acuerdo que estaba la niña ahí y el otro diciéndole, no mire, y le cortan la cabeza. Sí, me acuerdo. Oye, qué gran invento YouTube, ¿eh? Sí, tío. Serie Lee. You rape her, you mark her, you kill your children. Venga, nada, dime la última. Vale, ¿qué obtiene la Khaleesi al salir de la pira funeraria? A. Se convierte en una sacerdotisa roja y se dedica a ir por el mundo resucitando gente. Spoiler. No. B. Se convierte en la nueva antorcha humana y forma un cuarteto con un tal Richards. C. Dragones. Putos dragones. Tipo Skyrim y tal. Y D. Nada, acaba asada como un pollo en una freiduría. Pues mira, eso creo que era el último capítulo. Que todo el mundo, pero no te vayas para allá, loca, que te vas a quemar. Anda, esta está loca, perdida, no sé qué. Y me acuerdo ¡loca! Que la meten y ella, no, yo tengo fe. Y sale desnuda, evidentemente, porque se le quema la ropa. Y sale con los huevos de dragón que ya han salido los dragones. Muy bien, estás aprobado tanta, ganarán tanta. He estudiado. Y que en el libro, también se queda calva. Hombre, cosa que es que esta mujer no puede quedar calva. Con lo guapa que es, joder. Joder, me lafo. Bueno. Pues nada, yo creo que el ganador está clarísimo. Has ganado tú, pero por favor... Solicito una moción de censura contra Sergio. Quiero que vote la gente. ¿Quién ha ganado realmente? ¿Quién es el ganador moral del tortel? Eso no vale. ¿Quién se ha empapado más de la serie? Yo me he empapado muchísimo. ¿Cómo se llaman los hijos de Robert? Las tuyas son muy fáciles de ver, tío. Claro. Sí, yeah. Es que es Nintendero, entonces le tengo que poner el modo bebé, el modo novia. A ver, no. Sere, esto ha quedado claro. Sergio te ha ganado lo mismo que el Sonic al Mario Kart. Ya está. Hay que decirlo más, sí. Sergio acaba de decir que sí. Sangre con el Sonic. Ay, a mí me encanta no. El Sonic, tío. Yo soy ceguero de toda la puta vida. Yo soy ceguero de toda la puta vida. Lo dijiste. Sí, tío. Bueno, venga. Bueno, al caso. ¿Qué te he ganado? Sigamos punto. Para adelante. Vámonos. Y toca el off topic. Porque esto ya se acaba. Gracias a Dios, se acaba. Así dos horas, que... señores, dos horas vamos a durar hoy. Si te parece, Serenion, como yo sé que a ti te hace ilusión anunciarlo, te vamos a dejar para el final. Espero que no te moleste. Sí. Vale, para no quitarle Perfecto. Importancia. Y, aunque sea de mala educación, voy a empezar yo. ¡Qué demonio! Voy a reivindicar un juego que todo el mundo... ¡Bah! Esa es una chorrada, no sé qué. Lo pillé hace poco en una página web que no voy a nombrar, porque no me da la gana, por 19 euros y es... Plantas vs. Zombies, Garden Warfare. Bah, eso es una chorrada, no sé qué. Está guapísimo, un shooter basado en plantas contra zombies, lo malo que está en Origin, pero bueno, yo lo tengo ya asimilado y no me pasa absolutamente nada. Y está genial por los escenarios tan maravillosos, el diseño de las plantas, es que son monísimas, es que hay que quererlas. Y todo. Reivindiquemos Origin. Claro que sí. Y esas plantas que me encantan. Y esas plantitas... Y nada, genial. Plantita, que si os... ¿No tienes música de marihuana? No. Si os gusta, lo únicamente, lo que voy a decir, si os gusta algo diferente, un shooter que se sale de lo normal, por favor, compraos Plantas vs. Zombies. Ya está. Un Team Fortress con plantas. Sí, es así, es un Team Fortress. No, lo digo en serio, completamente. Si os lo pilláis... ¿Es con plantas? ¡Wow, qué guapo! Sí. ¿Paso a jugar al Team Fortress? Una mierda, hombre, las plantas son más agradables. No, es broma. Y no, pues mira, viejo, cuando baje un poco de precio ya lo miraré. Pues nada, Geyser, tú mismo, ¿de qué quieres hablar? A ver, yo primero voy muy brevemente, en el último topic hablé de lo buena que era Orange is the New Black y ahora ha triunfado en los Emmys, que se ha llevado 11 nominaciones. Yo lo dejo ahí por si alguien todavía no empezaba a verla. Que la y Jeff Daniel, cuidado, que también está por ahí. Sony. Sí, también, eso es verdad. Pero yo de lo que quiero hablar es de un juego que posiblemente analice para Combo Gamer, que debería jugarlo todo el mundo, que se llama One Finger Death Punch, que es un juego arcade en plan de los típicos vídeos estos de YouTube de unos monigotes que se pegan haciendo muchas virguerías. Sí. El Stickman, no me acuerdo cómo se llamaba, ese canal, sí, que son muy famosos. Sí. Pues va por ese estilo y es un juego arcade de los de antes, con una jugabilidad súper clásica en la que usas dos botones, el A y el B del mando. O sea, tú imagínate que solo tienes que usar dos botones, o sea, que es que eso ya prácticamente se ha perdido y es súper dinámico, súper frenético y lo tiene todo, de verdad. Estás en medio de la pantalla y te vienen enemigos por la izquierda o por la derecha, depende por qué... Cuando te vengan, tienes que usar un botón u otro. Pero Geyser, me da mucho coraje. Geyser, me da mucho coraje porque tú hablas de un juego así random que no conoces ni en su casa y todo el mundo, sí. Nadie te dice nada. Yo digo, planta contra zombie y todo el mundo, ¡ah! Y van al ataque, ¿entiendes? ¿Qué dice? A ver, Sergio, pero hay que decir también que yo tengo la fama del gafapastoso y ya tengo la fama de que soy el hipster con gafapasta que juega a lo que nadie juega, pero lo dicen casi como un insulto, ¿eh? No te creas que es un halago, ya está Geyser hablando de su juego de que no puedes ni el hipster. Sí, tal cual. Pues eso, que os lo recomiendo mucho, es un juego arcade de los de antes, en serio, me ha encantado. Ya lo analizaré. Hipster. Okay. One-Finger Death Punch. Ya está, ya terminó mi sesión. Hipster. Bueno, pues Arki, dale tú. Bueno, yo, ya que hemos hablado de X-Men, para retomar un poco lo de antes, quiero, como no hemos hablado de las películas de Loveb, ¿no? Yo quiero indignarme gratuitamente, porque sí, con el Deadpool que sacaron en la de Orígenes Loveb, ¿no? Por favor. Yo me acuerdo que cuando... Sí, sí, muy, muy gratuito además, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando fui a ver, antes de ver la peli, yo no quería ir a verla, y me dijeron, tío, que sale Deadpool, que sé que me dijo un amigo que sabía que me gustaba mucho el personaje. Y, hostia, me pasó un poco el efecto de las patatas fritas de Heiser, que vio a Anna Paquin y luego fue a la película y no se la encontró. Pues yo peor, me lo encontré. Pero ¿qué le han hecho a ese Deadpool, por Dios? ¿Alguien conoce un poquillo...? ¿Pero de cuál hablas? ¿De Orígenes Lobezno o de sí. Lobezno Inmortal? Lo Orígenes Lobezno. ¡Ah, qué horror! Encima interpretado por Ryan Reynolds, que no soporto ese actor. Ryan es Reynolds, Linterna Verde. Ya os digo más, o sea que... Bueno, pues Inu. Comparto tu bilis. A ver, perdonad, ¿se me oye otra vez? Sí, ahora se te escucha. Sí, vale, sí, sí. He tenido uno de estos momentos míos uh-huh. de internet, vale. ¿Iba a empezar Inu ya? No, pero si tú quieres decir algo al final, dilo, vale. Claro. Sí, sí, quiero terminar con una cosilla. Quiero mandar un saludo a los componentes del podcast llamado Trollcast, que los he conocido hace poco, son muy majos y además hoy grababan también. Y nada, sí, sin sí. más, que sé que nos oyen, así que como sé que me van a estar oyendo, os saludo desde aquí. Hola. Un saludote. Hola, muy, muy buenos, que yo los escuché sí. y tienen un sentido del humor muy parecido al mío. Para lo bueno y para lo malo. Lo tomaremos por algo bueno. Pues nada, Inu, dale, no, dale tú, no. Anda, dale. Hoy quiero hablaros de un caso espeluznantemente espeluznante. ¿Qué pasa si juntas a mucha gente de Tumblr en un mismo sitio? Bueno, pues ¡no! Lo lógico es que se arme la gorda. Si os digo las palabras, $17,000 y piscina de bolas, ¿qué creéis que pasa? ¿Qué ha pasado ahí? Ni idea. ¿Qué dices? ¿Me está contando? Bueno, a ver, sí, lo estoy imaginando. Ahora os lo explico. A un grupo de Tumblr se le ocurrió la feliz idea, oye, ¿por qué no hacemos una especie de Comic-Con, pero para la gente de Tumblr, nada más? ¿Y no? Jorge, que a ti sí te tenemos por ahí, venga. Bueno, yo quería hablar del NES Remix, un juego que está en la eShop de Wii U, que recuerdo que cuando lo anunciaron me pareció una porquería. No por malo, sino porque me parecía como que iba a ser una nueva forma de volvernos a robar a los usuarios reutilizando los juegos viejos de la NES y que nos siguen cobrando por esos juegos. Sin embargo, a través del Club Nintendo de acá de América tenía puntos suficientes como para canjear por ese juego. Los otros que me estaban ofreciendo en el Club Nintendo los tenía, así que lo canjeé. Y puedo decir que lo empecé a jugar y no lo pude dejar, estuve 8 putas horas seguidas jugando a ese juego. No te lo puedo decir, recomiéndamelo, tío. Sí. Estuve 8 horas seguidas hasta que me dolía la cabeza. Madre y lo mía. Tuve que dejar. Estoy viciadísimo con ese juego al punto de que ayer, jugando uno de los últimos niveles ya, porque me lo pasé todo con las estrellas al máximo y todo, entré en la eShop y me compré directamente el 2. O sea, sin pensarlo. ¡Bravo! Pues Jorge, me gustaría hacerte dos preguntitas sobre el juego, ahora que lo dices. ¿El precio sí. eran 10 euros? Bueno, no sé en dólares cómo será, pero ¿era ese? ¿Puede ser? El precio en América es 14,99. Sí, son 15 pavos. Hostias. Sergio, pero te descuentan un 30% si tienes el primero del segundo. Bueno, pero es que yo no tengo ninguno. Por eso lo pregunto. Y otra cosa. Yo le estoy preguntando porque me interesa el juego. Te recompensa muchísimo. Uh-huh. Eso es lo que más me gustó. Lo estás jugando y obviamente son partidas muy rápidas. De hecho, el juego está hecho como para que trates de pasar los niveles lo más rápido posible. O las pruebas lo más rápido posible. Porque te puntúan, o sea, te dan una cierta cantidad de estrellas según el tiempo que hayas logrado. Y te va desbloqueando cada vez más juegos. O sea, cuando acumulas cierta cantidad de estrellas. Sí. Te desbloquea otros juegos y parece interminable la lista, se siguen desbloqueando cosas y te lleva a seguir jugando. Y Jorge, además de que también sumas puntos, Jorge, desbloquean estampas. Una preguntita, sí, porque hay una diferencia de edad evidente entre tú y yo, por ejemplo. ¿Tú crees que está muy enfocado o para que lo disfrute el jugador, pues, que vivió todos esos años de la primera NES, de la Super Nintendo y tal? ¿O alguien que es bastante más joven se puede acercar y disfrutarlo igual? A ver, el factor nostalgia juega mucho a favor de este juego. O sea, lo empecé a jugar y resulta que todos los juegos que me tocaron en este NES Remix, todos los había jugado en mi infancia, y obviamente el factor nostalgia juega mucho a favor en mi caso. Pero creo que igualmente otros jugadores se pueden acercar y divertirse, porque son juegos bastante básicos, y al que le gusten los juegos de estilo retro, que no le importe que tenga super gráficos, sino que quieran divertirse, es algo bastante ameno y divertido. Por lo que te digo, además, son cosas muy rápidas. Hay veces que entras a, no sé, un nivel y te dice, no sé, estás en el Donkey Kong clásico y te dice, rompe el barril con el martillo. Y ya tenés el martillo, y lo único que tenés que hacer es acercarte rapidísimo al barril. Y empiezan a hacer cosas así rápidas que las repetís para tratar de hacerlo más rápida, y se vuelve muy divertido por más que nunca hayas jugado el juego. Eso es un el poco, original, me refiero. Un poco tal vez como el WarioWare este. No. Es algo así, pero no. O sea, vas pasando a través de juegos clásicos de NES, pero haciendo pruebas que no existían en el juego clásico de NES. O por ejemplo, no sé si alguna vez jugaron al Excite Bike de NES, uno que era de motos, que es bastante conocido. En el Excite Bike tenés unos niveles en el NES Remix en donde los demás corredores van rapidísimo, cosa que en el de NES no pasaba, y te hacen hacer pruebas como derribarlos chocándolos con la rueda trasera tuya, o cosas así, que le dan una nueva vuelta de tuerca al juego, que son cosas que originalmente no estaban. Sí. Se vuelve muy muy divertido. Pues será una recomendación desde luego tener en cuenta. Y ahora a ver si Inu ya puede volver a contarnos de lo que nos estaba hablando, que nos dejó con la intriga. Bueno, sí, después de un accidente que he tenido aquí. Bueno, resulta que esta gente de Tamen organizaron una especie de cómic con mucho ojo, sin el permiso de los administradores de Tumblr. De hecho, le iban a llamar TumblrCon, pero como no consiguieron el permiso, la han llamado DashCon. La Dash viene de Dashboard, que es el escritorio donde la gente con Tumblr sí ve el contenido que van publicando los que siguen. La cosa es, al principio lo pintaron todo muy bonito. Sí, vamos a reunirnos gente de diferentes fandoms. Llegan al hotel donde iban a organizar la Comic Con y ¡sorpresa! Los organizadores no han pagado la factura. ¿Pero qué dices? Madre mía. Y tienen que recaudar $17,000. ¡Mucho ojo! Piden los organizadores por PayPal, que eso tarda un huevo en llegarle al banco. Sí, 3 semanas más o menos. ¡Hostia! Total, así el... Al final los del hotel dijeron que eso era mentira, eso había sentido. Otra cosa, ¿qué más pasó en esta DashCon? Iban a traer a un podcast que es bastante famoso en Tumblr y les iban a pagar dinero. ¿Qué pasa? Como con la cosa esta de la factura ya no iban a pagar, pues los del podcast se dijeron, pues mira, si no nos vais a pagar y viendo cómo estáis con la organización, nosotros nos vamos. Sí, me acuerdo que dijimos eso, sí. Es broma, sí. Desde luego, vaya tela. Oye, pues, vaya. ¿Qué hicieron para rellenar la sesión de este podcast, que por cierto era de pago? Pues pusieron en una sala una piscina de bola, chiquituja, y a todo el que hubiera pagado la entrada para ver a esta gente, les daban una hora más en la piscina de bola. Madre. Lo peor es cuando llegó uno y se meó en la piscina de bola. ¡Dios! Vamos, un caos absoluto. Las organizaciones, por lo visto, dicen que había hasta estampa mayores de 18 años sin haber puesto avisos, y había menores asistiendo a esos stands. Pues vaya drama. Y encima la seguridad del hotel fueron los que se tuvieron que ocupa de todo, porque al final consiguieron celebrarla. No sé cómo los dejan seguir. Pues... ¿Y sabéis lo mejor? Sí, que ya están planeando la de 2015. Vaya. Nos apuntamos como podcast, ¿qué va allí? Pues, sí, oye. Maletines. Oye, Inu, a ver, vamos a acabar. Vamos a pasar de las piscinas de bolas a Serenion, a ver, que nos tiene algo también importante que contar. Lo quería contar él, así que lo cuente. Tengo que hacer un anuncio al mundo. Wow. Vamos a ponernos serios en este momento. Y voy a pedirle a mi amigo Sergio, que es un gran amigo de toda la vida. Sí. Por favor. Que ponga algo de nuestra hemeroteca. Por favor, Sergio, pon las palabras que antes te pedí que pusieras. Ay, esto es muy triste, pero cierto. No intentemos hacer mucha sangre con el Sonic. Que a mí me encanta el Sonic, tío. Yo soy ceguero de toda la puta vida. Coño, hay que evitar. Yo soy nintendero de toda la vida, eso es lo más triste. Quería poner los dos porque merecía la pena. Bien, ahora que hemos oído mis palabras, tengo que decir algo. Me las voy a comer entera. Señores, ya no soy ceguero. Lo siento. Es muy duro. Pero. ¿Pero por qué? Ay, cómo lloro. ¿Te has hecho, ya te has, no es mi consola? ¿Te has hecho Nintendero? Me he hecho Nintendero. Vale. ¿Con qué? Tendero, como yo. ¿Te has comprado una Game Boy o qué? No, peor aún. Me estoy haciendo una colección de Wii U. Estoy recuperando mis juegos vendidos y me he decidido que va a ser mi única consola de sobremesa en esta generación. ¡Hala! ¿El PC cuenta como su consola de sobremesa, no, verdad? No, el PC no, es un PC, es un PC. Un PC es un PC y es para jugar a juegos de la Master Race. Pero he dejado de ser ceguero y es un día triste para Sega, para el mundo. ¿Y qué cojones? ¡Para el puto Sonic! Pues bueno, no, sí, lo siento, es. Tengo ya que despediros porque es que llevamos demasiado tiempo y esto no hay ni Cristo que lo fundó que lo siga escuchando. Lo siento. Y vamos a hacer una hora y pico nada más. Bueno, chicos, que nos despedimos. Lo único que voy a decir, que al principio me lo pisaste, nada, Axel, si lo has escuchado, te esperamos para el mes que viene. Thank you.